A partir de esta revuelta, a partir de esta resistencia de los pueblos, tanto en área urbana y rural, y por supuesto, por la criminalización de la protesta y desaparecidos y desaparecidas en la lucha por la defensa de la vida, hemos estado dándole seguimiento a través de nuestro medio alternativo Radio Temblor Internacional, publicando y pues haciendo esa solidaridad entre los pueblos a través de estos medios radiofónicos, ¿no? Medios alternativos, independientes, libres, radios comunitarias, que también se enlazan a través de estos cadenazos radiofónicos que representan la fuerza y la buena acción de poder denunciar todas las violaciones a los derechos humanos y, por supuesto, presentar la propuesta colectiva ante el modelo de desarrollo impositivo que los gobiernos de turno han querido imponer en la región. Desde Panamá nosotros hemos estado realizando distintas acciones, vigilias, protestas en la Embajada de Colombia en Ciudad de Panamá, también actividades públicas en plazas, parques, haciéndole saber a la opinión pública de la situación que vive Colombia, que es un revés para los derechos humanos, y por supuesto en la opinión pública han manifestado que es lamentable que los acuerdos de paz no se hayan cumplido y se suma a la acumulación de violencias, agresiones a defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, en cual organismos de derechos humanos internacionales también lo han denunciado, pero que no ven un camino con luz al final, ya que el gobierno que dirige Iván Duque es parte de esa dinámica del uribismo que por años, décadas, ha sido el mayor movimiento derechista paramilitar que ha agredido al pueblo de Colombia, ¿no? Nosotras y nosotros de Panamá queremos manifestar que así como nos hemos solidarizado con Colombia, lo estamos haciendo también con el pueblo de Palestina y por supuesto como hemos manifestado, ¿no? La lucha de los pueblos es la lucha por la liberación ante un modelo opresor, posneoliberal, neocoloniador. Y que lo que aspira a la colectividad de todos los pueblos indígenas, campesinos, feministas, trabajadoras, trabajadores, sindicalistas, distintos frentes de lucha, es que se respete el modelo de vida cónsono con la cultura y la idiosincrasia de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos y, por supuesto, la defensa del ambiente y esa soberanía territorial. Por eso es que ya nosotros hemos descartado ese discurso desarrollista y el cual ha traído más desigualdad social y muerte. Queremos pues a través de nuestro medio Radio Temblor Internacional extender y reiterar nuestra solidaridad con el pueblo colombiano y bueno, a través de esta cadena radiofónica por la vigilia a Colombia. Nuestra mayor fuerza, fe y esperanza para que reine siempre la paz y la justicia. Un gran saludo de Panamá de parte del equipo de Radio Temblor Internacional. Cadenazo de medios libres en vigilia por Colombia, martes 18 de mayo. Los medios libres de América Latina nos convocamos para apoyar el proceso del pueblo colombiano. Realizaremos entrevistas a medios, organizaciones y figuras políticas que están protagonizando el paro nacional. En las vísperas del día en que el pueblo espera que el presidente Duque presente su renuncia, decimos: la vida se respeta. Nos están matando. El paro no para y Duque renuncie ya. Cadenazo de medios libres en vigilia por Colombia. Martes 18 de mayo, 18 horas Ecuador y Colombia, 19 horas Chile, 20 horas Argentina. Seguí la transmisión por la Red Nacional de Medios Alternativos, la Red Capari, la Red de Medios del Gualmapu y la Patagonia, el Congreso de los Pueblos, o por el medio libre que elegí siempre. Colombia resiste.

También está en esta transmisión Red Capari de Ecuador y también a la cual pertenecemos como medio Radio Curruf, Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia, además de el Congreso de los Pueblos que debe ser ya de conocimiento de ustedes, compas. Bien, en esta primera parte queremos saludarles, en primer lugar, fraternizar y solidarizar con la tremenda lucha que se está dando con la organización que ustedes están dando allí. Queremos saludar también a los medios, algunos de los que están en esta gran transmisión, son más de 70 medios, por ejemplo, Antena Negra TV de Argentina, Radio Chasqui, Jujuy, Radio Semilla Argentina, Radio Las Cabas Argentina, Radio Comunitaria Argentina, bueno, aquí se me queda trabado el nombre, el torpedo que tenía, Radio Bronca, por ejemplo, de España, de ¿les parece? Bueno, yo no sé si soy yo, si la gente puede confirmar, pero yo no te veo bien ni te escucho bien. No te oigo bien. No sé si soy yo o la gente nos puede también confirmar porque no se te está escuchando, se te ve pixelado y no se te escucha. Chuta, a mí por interno no me dicen nada de cómo se ve. Voy a preguntar inmediatamente. En los comentarios, al parecer la gente... Ay, bueno, en este momento tenemos 346, 350 personas conectadas. ¿Me escuchan por ahí ahora? No hay sonido, me dicen. Te escucho, pero es muy mala la calidad, pero voy a hacer todo lo posible por escucharte. Bueno, aquí nos dicen que sí, que ahora sí se escucha un poco más lento, pero tú te escuchas muy bien. Voy a ir con la primera pregunta. ¿Tienes reverberación? ¿Tienes dos canales abiertos al tiempo? ¿Se escucha un eco que es poco? Se escucha raro. No sé si estás en otra plataforma, y puede que las personas que están tampoco se escuchen bien, pero en general se escucha mal. No, solamente estoy desde el teléfono con ustedes. No estoy transmitiendo por ninguna... ¿Y por ahí se escucha mejor? Bueno, dale, si quieres intentémoslo. ¿Quieres hacer las preguntas que tienes que y tratamos de contestarlas de la manera más prudente y clara? Bueno, pido disculpas por la... quizás es la conexión, pero voy con la primera pregunta para no alargar más el tema. Bien, queríamos preguntarles cómo es el contexto en el que surgen estas movilizaciones masivas. Sabemos que esto estalla con un paro el 28 de abril y también si nos pueden contextualizar cómo es esta movilización, cómo es la participación del movimiento indígena y también las movilizaciones campesinas. Un contexto general, compa, yo sé que es muy difícil, pero para la audiencia que está de múltiples lugares de América Latina e incluso de otras partes del mundo, que nos puedan contextualizar aquello. Bueno, lo que pasa es que ya ha llevado resistencias a lo largo de la montaña, que han sido escondidas por medio de políticas públicas, por medio de sobornos, de corrupción, pero eso es historia colombiana. Pero entonces lo que hizo estallar en la revuelta social en Colombia en el 28 de abril fue iban a ser donde hacer una reforma tributaria a las personas de clase media. Mucha... Se escucha muy mal, compañero. Las personas están saliendo de clase. Estoy escuchando todo. Se está escuchando muy mal. No sé si de pronto quieras mejorar populares y las masas populares. No, no ¿puede sé, ser? ¿Usted cree? Se escucha demasiado mal, la verdad. No, no, no se escucha. Inclusive nos escuchamos doble vez nosotros. Hola. Ahí me saqué los auriculares. ¿Me escuchan ahora? Mejor, mucho mejor. Ah, ya. Ahora sí. Ahora. Perfecto. Bueno, rápidamente, ¿qué fue lo que pasó? Mira, imagínate que iban a meter una reforma tributaria que afectaba a la clase media, porque era una reforma que atentaba contra el libre comercio de las personas independientes, iban a cobrarle renta y una renta básica a las personas que ganaban aproximadamente como $800 al mes, entre otras cosas, le iban a subir el IVA al 19% a la canasta familiar. Entonces, ¿qué pasó? Y Vicky Dávila, que es una periodista, no sé si la conoces, es una periodista muy sonada y muy reconocida a nivel Colombia, entrevistó al que en ese momento era el ministro de Hacienda, que se llama Alberto Carrasquilla. Entonces hicieron una entrevista. En esta entrevista, muchachos, estamos en una entrevista, pueden hacer silencio, por favor. Qué pena. Entonces, la señora Vicky Dávila le preguntó al ministro Alberto Carrasquilla cuánto vale una cubeta de huevos. No me acuerdo si fue una cubeta o una docena de huevos. Entonces, el ministro Alberto Carrasquilla dijo, no, esa vaina vale 1.800 pesos, cosa que no es cierta. Una docena de huevos vale 4.000, 4.500 pesos en diferentes sectores pues, del país. A raíz de esto, como que las personas se indignaron porque pues ni siquiera el ministro de Hacienda, quien estaba haciendo la reforma tributaria, sabía los precios reales de pues, las compras o las ventas de estos productos, y esto lo que permitió fue que se hiciera un estallido social. O sea, no digo que por lo de los huevos haya sido una de las razones más contundentes, o sea, de hecho se podría decir que esto fue lo de Llorente. Para en la historia colombiana, en 1810, los hermanos Llorente se robaron un florero y esa fue la excusa que detonó como el grito de independencia en Colombia. Entonces podríamos asociar que lo del huevito, lo de la entrevista que hizo Vicky Dávila a Alberto Carrasquilla, fue como un segundo florero, porque las personas se indignaron porque le iban a meter esa reforma tributaria que iba a afectar la canasta familiar, y el ministro de Hacienda pues no sabía ni siquiera realmente cuáles eran los precios. O sea, el señor vive en las nubes. Entonces, a raíz de esto, los comités de paros independientes o también las organizaciones independientes, colectivos, estudiantes que militan en sectores políticos y también estudiantes que no militan en nada, se indignaron y comenzaron a movilizarse. Eso fue como uno de los principales detonantes. De acuerdo, compañeros. ¿Me queda claro? No sé si va a agregar algo el compa que está al lado. Bueno, no, digamos que eso fue la gota que rebasó la copa, pero realmente si ustedes ven lo que pasa en Colombia o pueden magnificar un poquitico más la información, se van a dar cuenta que en Colombia prácticamente que cada semana están asesinando un líder social. Adicional a eso, nos hemos tenido que aguantar como pueblo colombiano la masacre de nuestros líderes sociales y pueblo campesino en Colombia. Eso ha generado demasiada indignación también en el pueblo colombiano, sumándole además los sobrecostos de la canasta familiar, la cantidad de impuestos y más de los 50 billones de pesos que se roban el gobierno y no hacen absolutamente nada por el pueblo colombiano. Todo lo contrario, nos siguen utilizando de la manera más vil y más cruel para poder sacarnos dinero. Y de esa manera es como ellos se mantienen en la misma élite de siempre, se ha mantenido en el poder durante mucho tiempo, más de 60 años en la misma construcción política, no han soltado en ningún momento el poder y así se han mantenido. Eso ha permitido que la gente de la clase media, la gente pobre del país, se indigne y se haya indignado de tal manera que haya salido a manifestarse en las calles de Bogotá. Adicional a esto, pues hay que decir que el gobierno ha respondido de manera violenta, cruel, de manera asesina con el pueblo colombiano. Tenemos más de 40 muertos en este momento en el pueblo colombiano solo por ejercer el derecho a la libre protesta y de manera pacífica. Tenemos una fuerza pública, una fuerza coercitiva que le hace daño a la población civil y lo ha hecho de manera descarada. Hay videos, hay pruebas contundentes de que la policía está generando un daño irreparable a la población civil y aún así sale el gobierno a premiarlos, a felicitarlos y adicional a poner el pueblo como ente de basura y no como ente de respeto. De acuerdo, compas, queda claro. Nos indican desde cabina que sí podrían hablar un poco más fuerte y ahí ya tenemos una transmisión radial y en efecto el sonido está un poco bajo. La siguiente pregunta, me queda claro, también recibí la inquietud de una compa de Negras Tormentas Radio de Colombia, donde ella me hacía la siguiente sugerencia para poder preguntarles a ustedes. Y era que el día de ayer había habido una negociación que había fracasado y que Duque había lanzado hoy día una orden de militarizar aún más las zonas, más policías en los distintos cortes, y queríamos saber realmente, para que esto fuera útil e informativo, cómo está la situación hoy día ahí en los cortes, donde están las primeras líneas, digamos. Sabemos que hay ollas comunitarias, cómo se están organizando y si ha habido algún suceso. Bueno, ¿qué está pasando en Colombia? Digamos que la respuesta que ha tenido el gobierno nacional pues es más represión. El hecho de que quiera militarizar a toda Colombia es una muestra clara de que no está escuchando a los jóvenes, sino que está escuchando al Comité del Paro, y el Comité del Paro son viejitos sindicalistas que no representan a ninguno de los estudiantes o jóvenes que están en las calles manifestándose. Digamos que representan a ciertos sectores que precisamente no dan claridad a las respuestas que necesitan escuchar los jóvenes en las calles, que es totalmente diferente a lo que ellos plantean en esos comités. El hecho de que el presidente quiera militarizar a Colombia es la respuesta clara de que no les está importando el pueblo, sino que está escuchando a gente equivocada, está realmente separado de una realidad el presidente de la República, Iván Duque, separado de una realidad que ha generado violencia, más violencia y muertes en nuestro país. De por sí, Colombia rechaza el hecho de que tengan que militarizar a la población y aún así no le generen respuestas claras a las personas que se están manifestando. Se han venido presentando plantones pacíficos, se han venido presentando ollas comunitarias, pero llega la policía, llega el SMAT y llega a reprimir al pueblo, llega a reprimir las manifestaciones. No se está respetando el derecho formal a la protesta. Está generando indignación en el pueblo colombiano y prácticamente lo que está generando es que el pueblo cada vez salga con más fuerza y salga con más rabia. Entonces yo creo que la política de este gobierno es una política que está generando más problemática y no soluciones. Los estudiantes, los jóvenes que están en la calle necesitan ser escuchados, necesitan respuestas, pero necesitan respuestas claras de quienes salen a la manifestación y no en pro de estos individuos que dicen ser representados, pero realmente no representan a nadie. Yo quiero aportar, yo quiero decir algo, y es que uno no puede negociar o puede pedirle al gobierno pues ciertos pliegos de petición mientras que la ciudad está siendo militarizada. Es como negociar con la URSS cuando militarizó Praga, o con la URSS cuando militarizó Polonia. Es prácticamente lo mismo, o sea, como que nos están diciendo negocien ya o los matamos, porque es que están militarizando toda, pues no es que estén militarizando todo, pero sí están militarizando ciertos sectores del país. Por ejemplo, Cali ha sido uno de los departamentos más afectados por el paro nacional, porque allá fue donde desplegaron la mayor parte de ejército en el país, porque pues Cali ha sido, bueno, Cali no, Valle del Cauca, la capital es Cali. Valle del Cauca ha tenido mucha resistencia y Duque ordenó el día de ayer militarizar las vías para con el fin de que no hayan estos bloqueos. Entonces, uno, o sea, el Comité de Paro está conformado por muchas personas, en su mayoría son hombres, hay muy poca participación estudiantil, y ellos como nos vienen a, o sea, ellos no nos pueden venir a representar porque quienes estamos saliendo somos los jóvenes. Obviamente esta lucha es de todos, todas, pero pues se exigiría como que haya una mayor mesa de diálogo que cubra a todos los ámbitos o a todas las personas que están marchando, porque no todas las personas se sienten representadas. Y no se puede negociar con un Estado, no se puede negociar con un Estado que nos manda el ejército, nos apunta con las armas y nos dicen, bueno, siéntese a negociar. Eso es como negociar con el arma acá, como acepta o te mato, es algo similar. De acuerdo, sí, acá, bueno, ustedes saben, en octubre del 2019 ocurre algo similar, y también allá hay una semana de paro y movilizaciones que fue más breve, ¿no?, antes de este gran estallido que han tenido ustedes también este año. Entonces, en ese sentido, nosotros, como experiencia, tenemos acá el acuerdo de paz del 15 de noviembre, desde donde sale la redacción de una nueva constitución. Pero ese acuerdo de paz se estaba realizando mientras la gente todavía estaba en la calle, movilizada, y estaba teniendo una represión feroz, con traumas oculares, también personas asesinadas, violentadas, múltiples crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos. Así que sí, les entendemos perfectamente la situación. Ahora les queríamos preguntar, bueno, el rol de los medios de comunicación en general y también de los medios libres o comunitarios que ustedes consideren, en este caso ustedes también, como primera línea, como medio, ¿qué tal ha sido la experiencia? ¿Cómo es la acogida de la población en general del rol que cumplen los medios libres y comunitarios? Y sobre la represión y también la censura. Sabemos que le han querido cerrar sus páginas. Si nos pudieran contar un poco sobre eso. Yo creo que estamos en una época en la cual podemos hacer revolución desde los celulares, desde internet, desde las páginas, porque pues antes los medios de producción, llamemos los medios de producción comunicativos, pertenecían a los estados, o sea, pertenecían a los establecimientos, pertenecían al gobierno, y entonces uno no podía expresar sus pensamientos o no podía difundir información, porque era como un espacio muy cerrado, porque pues aquí, por ejemplo, en Colombia siempre han existido medios de comunicación tradicional que siempre le responden a las necesidades políticas, económicas o sociales de unos cuantos. Entonces, ya no estamos en esa época, porque una persona se puede crear una página de Instagram, o se puede crear un podcast, o se puede crear una página en Facebook, se puede crear un Twitch, y entonces estos medios de comunicación tradicionales responden a comunicar lo que hay dentro de la comunidad. No tenemos que ya depender de la revista Semana, ni El Espectador, ni El Tiempo, ni Noticias Caracol, porque nos hemos dado cuenta que hemos comenzado a hacer tejido social, hablo por las páginas de medios de comunicación alternativos. Entonces, por ejemplo, me he dado cuenta que hay páginas en Instagram de las localidades, pero no las oficiales, sino como Teusa Radio, es una página que habla de la localidad de Teusaquillo, o también hay una página de Usme, o una página de Tunjuelito, o una página de Suba. Entonces, estos canales de información son de la comunidad para la comunidad. Eso me parece muy importante. Entonces, ese sería el papel de las redes sociales en el siglo XXI, que no están, son descentralizados, no tienen un interés, un fin en común, como de pertenecerle a una entidad financiera, sino simplemente con el fin de informar. O sea, ahorita tenemos la posibilidad de recibir la información horizontalmente desde cualquier lado, y esa es la lucha que llevamos con los medios de comunicación tradicional, porque los medios de comunicación tradicional se han encargado de vendernos algo que no es, y estamos en el siglo XXI, si tú ves que hay una injusticia, obviamente si tienes un celular y tienes internet, lo puedes hacer, y si no, ya hay muchas iniciativas que han abierto los colectivos, hablo desde Bogotá, para comprar celulares, para blindarse con internet, para blindarse para hacer una comunicación más horizontal. Entonces, como que lo ideal sería hacer crecer todas estas páginas de las comunidades para que todos nos enteremos lo que esté pasando. Hacen falta páginas que sean administradas por las mismas personas de la comunidad para que nosotros nos enteremos qué está pasando en tiempo real. Por ejemplo, en el Putumayo es un departamento muy alejado de Colombia, la frontera es el Amazonas y también limita con el Ecuador. Entonces, no sabemos realmente qué pasa en tiempo real allá y no lo vamos a saber hasta que nosotros tengamos la iniciativa de crear algo para que estas personas se puedan comunicar. Lo mismo en el Cauca, lo mismo en Vaupés. O sea, por ejemplo, en el paro nacional siempre habla de ciertos puntos en común, pero no sabemos ni siquiera si Vaupés, que es un departamento muy alejado de la ciudad, realmente sabrán si estamos en paro o no. Entonces toca crear como esas líneas de comunicación sin intereses ni fines económicos para enterarnos de qué es lo que está pasando, porque no podemos esperar a que Revista Semana, El Tiempo, El Espectador, Caracol Noticias u otros canales hagan esa misión. Nosotros la podemos hacer porque nosotros tenemos tres cosas. Lo primero, tenemos internet. Obviamente hay lugares en los cuales no hay internet, pero tenemos la facilidad de saber qué está pasando en cualquier parte de Colombia, en cualquier parte del mundo. Ahora lo que toca hacer es crear, segundo, los medios de comunicación, las páginas, los tejidos sociales, para que así podamos saber en tiempo real qué es lo que está pasando. Y lo tercero sería como dejar la red tejida y propagarla entre todas las redes, o sea, entre todos y todas las redes que existen actualmente en Colombia o Latinoamérica o lo que sea, ayudarnos a crecer constantemente para mostrar lo que está pasando en Colombia en tiempo real. Adicionar con el tema que tocabas del tema de censura, creo que, bueno, si nos cierran una, abrimos otra, si nos cierran la otra, abrimos otra, pero pues no vamos a considerar la posibilidad de que nos puedan callar, porque creo que la población necesita saber la verdad, necesita conocer también la otra cara de la moneda. Y es que, como decía Chris, hay medios de comunicación que constantemente están siendo manipulados. Ayer leía un artículo de la revista Semana, precisamente no porque la compre, sino porque fue una cuestión de casualidad, y decía que el paro nacional era financiado por disidencias de la FARC y el ELN. Yo me pregunto, estos medios de comunicación, ¿cómo tienen el descaro de mentirle de manera directa a la población y ser tan tráfugas, mentirosos y creer que este paro le pertenece a otras personas que son diferentes y ajenas a los jóvenes de este país, que están indignados, que realmente salen a luchar por un mejor país? Creo que este tipo de revistas, este tipo de medios de comunicación deben ser cancelados en Colombia, y el pueblo se tiene que armar con las herramientas que tenemos ahora para poder informar siempre de manera directa a la población. Creo que todos tenemos la responsabilidad, además, de hacerlo. Nosotros entendemos, digamos, el compromiso que tenemos ahora como medio de comunicación alternativo, pero creo que ustedes también tienen una posibilidad bastante grande, y es también que también pueden informar a través de sus redes sociales, de sus teléfonos, y es lo que ha venido pasando. Todo lo que pasa en Colombia se ha enterado el mundo entero precisamente por el trabajo arduo que ha llevado la comunidad a través de sus celulares, a través de los en vivos, a través de los tweets, a través de todo ese tejido digital que se ha venido construyendo, también a la solidaridad del pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano es un pueblo muy unido, que no se deja morir por nada, es echado para adelante. Y creo que con la oportunidad que tenemos ahorita como medio de comunicación, que nos empiezan a llegar ese tipo de información, lo que nosotros hacemos como eje fundamental de contar la verdad es precisamente mostrar lo que está pasando, es gracias al trabajo de ustedes. Exacto, gracias, compas. Estamos en las mismas acá, tratando de amplificar las voces de ustedes en este esfuerzo comunicacional. Sabemos que hoy día en la tarde ya había más de 70 medios, les comentaba, y quería preguntarles, ya nos van quedando cerca de 6 minutos para darle el paso a la siguiente entrevista en la transmisión, ¿cómo es la relación allí de la movilización con el trabajo que tiene la primera línea? Porque acá también se da ese fenómeno de la primera línea y tiene una función de protección para que se pueda desarrollar la manifestación. Y jornadas de protesta diaria fueron la tónica acá en octubre del 2019. Pero ¿cómo es allá? Allá hay cortes que están permanentes, ollas comunitarias. Si nos podrían explicar un poco la dinámica. Bueno, yo les cuento algo, que hay un fenómeno que está ocurriendo en Colombia y es algo que se está viendo ahorita a partir de estas movilizaciones y de ese estallido social, es que ya los chicos empezaron a salir a hacer primera línea en las manifestaciones, algo que no se veía antes, pero digamos que empezaron unos chicos llamados Escudos Azules, empezaron hace un tiempo, si no estoy mal, eso fue en el 2019, con la 2019-2020, con la muerte de Dylan, digamos que ya se establecieron un grupo de chicos que empezaron a estar en primera línea, y a raíz de esto muchas más personas se unieron a estos jóvenes y a otros jóvenes en otras ciudades, y empezaron a armarse ese parche de compañeros que salen a manifestarse y que están ahí en primera línea protegiendo a los manifestantes. ¿Qué ha pasado? Que el pueblo colombiano ha entendido esa lucha juvenil y los ha empezado a querer, los ha empezado a sentir ese aprecio y también a valorar el trabajo que están realizando en las calles, ese trabajo de pedagogía que han realizado en las calles, de protección, también de enseñanza que tienen, porque si usted me pregunta a mí quiénes son los chicos de la primera línea, yo te digo, son jóvenes estudiantes muy pilos, muy echados para adelante, con un coeficiente intelectual sorprendente, que les puede hablar de cualquier tipo de cosa. Hoy inclusive en un plantón en las Américas encerraron de manera desproporcionada a unos chicos de primera línea que se iban a salir a manifestar, los requisaron y en las requisas encontraron libros, compañero, esas son las armas del pueblo, libros. Sabemos que la mejor manera de batallar en una guerra como esta es educándonos, y la educación siempre va a ser la mejor arma de revolución que va a tener el pueblo. Entonces eso es lo que encuentran en los chicos de primera línea que están ahí en las manifestaciones: libros, cultura, arte, revolución, personas que salen porque a sus abuelos no los atiende una EPS, un sistema de salud, salen porque a sus hijos no les llega una condición económica viable para subsistir, salen madres incluso que están preocupadas por la educación de sus hijos. Ellos son los que están ahí en primera línea, y de antemano yo, como medio de comunicación, como Cris, que estamos acá, somos un trabajo de 20 chicos que estamos a nivel nacional trabajando, mostrándoles lo que está pasando. Queremos agradecerles también el trabajo arduo que han venido haciendo los chicos que han estado allá en primera línea y que han estado también batallando y defendiendo, más que batallando, a las personas que salen a manifestarse. Y no solo son jóvenes, lamentablemente han muerto muchas personas en este paro que hemos vivido, creo que dan más de 55 personas confirmadas, y han muerto muchachos que pertenecen a la primera línea. Y entonces, ¿qué día salió un reportaje? No me acuerdo en dónde lo vi, en el que la mamá de la persona que mataron reemplazó a su hijo en la primera línea, y eso me parece como uno de los actos más bonitos, nobles y valientes, porque esto, o sea, los jóvenes somos la nueva generación, pero también esta es una lucha por toda la injusticia que ha habido a lo largo de la historia de Colombia, solo que se nos olvida o se nos pasa, o no sé cómo se llama ese síndrome de la patria, que siempre se nos olvidan las cosas que pasan en Colombia, pero entonces ahorita, como este tema está de tendencia, y estamos recordando todo lo que nos han hecho el Estado colombiano a todas las personas, a todos los colombianos, ¿no? Han vulnerado nuestros derechos, nos han robado dinero, ¿de qué formas? Con anteriores reformas tributarias, que curiosamente el exministro que renunció fue el que también las hizo en la época de Álvaro Uribe Vélez, reformas que subieron la pensión, la edad de pensión, reformas que jodieron a la salud. Entonces, como que esto no es una novedad, sino esto es como la gota que rebasó el vaso, y estas primeras líneas están conformadas toda la comunidad, van padres, van maestros, van doctores, van estudiantes, van cualquier persona que esté interesada en el tema, y es un tema vivo y es un espacio en el cual funciona en pro a la creación de saber, de repartimiento de cultura. Se han creado librerías comunitarias en los lugares donde van las primeras líneas, se han creado como huertos comunitarios, las personas se han puesto la labor de sembrar huertos con el fin de alimentar a su propia comunidad, porque hay personas, tomate, las papas, el arroz, el trigo. Entonces estos espacios han crecido y se han ido fortaleciendo por medio de esta manifestación cultural, entonces es súper chévere. Ya para finalizar, quiero contarles que la fuerza policial y el Estado colombiano a 87 casos de violencia policial, 43 homicidios, 384 hechos de violencia física y 18 hechos de violencia sexual. Para que sepan que en Colombia están asesinando al pueblo colombiano, están violando a las chicas, a los chicos, nos están maltratando, los están desapareciendo, han reportado más de 900 desaparecidos y es necesario que el pueblo internacional sepan que en Colombia nos están masacrando. Bien, compañeros, justo estamos en el tiempo, cronológicamente estamos pero perfecto. Les agradecemos esta entrevista desde acá, desde el Gualmapu, desde Temuco, de Radio Curruf. Les enviamos todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Vamos a seguir difundiendo la situación que están viviendo ustedes allá. Estamos en una transmisión conjunta a través de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, la Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia, Red Capari de Ecuador y también Congreso de los Pueblos de Colombia. Les agradecemos, muchachos, y que estén muy bien. Cadenazo de medios libres en Vigilia por Colombia, martes 18 de mayo. Los medios libres de América Latina nos convocamos para apoyar el proceso del pueblo colombiano. Realizaremos entrevistas a medios, organizaciones y figuras políticas que están protagonizando el paro nacional. En las vísperas del día en que el pueblo espera que el presidente Duque presente su renuncia, decimos: la vida se respeta. Nos están matando. El paro no para y Duque renuncie ya. Cadenazo de medios libres en Vigilia por Colombia. Martes 18 de mayo, 18 horas Ecuador y Colombia, 19 horas Chile, 20 horas Argentina. Seguí la transmisión por la Red Nacional de Medios Alternativos, la Red Capari, la Red de Medios del Gualmapu y la Patagonia, el Congreso de los Pueblos, o por el medio libre que elegí siempre. Colombia resiste. Este día 17 de mayo estamos en comunicación, en diálogo con Magalí Pino, y nos interesa mucho poder hacer esta charla para conocer cómo está hoy la situación en Colombia. Magalí es una compañera que es vocera del Congreso de los Pueblos y me decía antes de empezar este encuentro que hoy está bien difícil, como los días anteriores, la situación. Te pediría que nos digas cuáles son los temas centrales en tu análisis, Magalí, de la situación actual. Bueno, tenemos que iniciar esta conversa diciendo que marchas masivas en contra de la reforma tributaria, que con la cual el Estado pretendía pues solventar este déficit fiscal, que la mayor parte de los recursos iban a provenir de la base gravable del impuesto de la renta básica familiar. Esto se retira inicialmente. Algunos componentes de estas medidas antipopulares y regresivas, y luego la reforma en su conjunto, debido a esa respuesta pues de la gente. Pero la movilización tomó mucha más fuerza por la feroz represión policial y militar, como por el cambio sustantivo en el carácter de las protestas, de una oposición de la reforma tributaria a una convergencia de múltiples demandas ciudadanas relacionadas con la profunda desigualdad y pobreza que en medio de la pandemia se agudizó en Colombia. Se trata de una conflictividad que viene acumulada desde los años atrás, ¿no es cierto?, expresada desde el paro cívico que inició el 21 de noviembre del 2019. Factores importantes a tener en cuenta: agotamiento pues de este modelo imperante, que no ofrece horizontes de futuro a la inmensa mayoría de la población de Colombia, y sobre todo a la juventud. La represión y criminalización del derecho a la protesta social no son una práctica excepcional, ¿no? Las protestas del 21 de noviembre del 2019, de septiembre del 2020, y las que iniciaron el 28 de abril del 2021 han sido... Cadenazo. Esto se retira inicialmente, algunos componentes de, de estas medidas antipopulares y regresivas, y luego la reforma en su conjunto, debido a esa respuesta pues, de la gente. Pero la movilización tomó mucha más fuerza por la feroz represión policial y militar, como por el cambio sustantivo en el carácter de las protestas, de una oposición de la reforma tributaria a una convergencia de múltiples demandas ciudadanas relacionadas con la profunda desigualdad y pobreza que en medio de la pandemia se agudizó en Colombia. Se trata de una conflictividad que viene acumulada desde los años, de años atrás, ¿no es cierto?, expresada desde el paro cívico que inició el 21 de noviembre del 2019. Factores importantes a tener en cuenta, agotamiento pues de este modelo imperante que no ofrece horizontes de futuro a la inmensa mayoría de la población de Colombia y sobre todo a la juventud. La represión y criminalización del derecho a la protesta social no son una práctica excepcional, ¿no? Las protestas del 21 de noviembre del 2019, de septiembre del 2020 y las que iniciaron el 28 de abril del 2021 han sido duramente reprimidas por la fuerza policial, ¿no es cierto? Por la fuerza pública en sus componentes de policía y de encabezadas por el grupo antidisturbios, el SMAT. La multiplicidad de hechos violatorios de todos los derechos humanos dificulta tener una cuantificación exacta de lo que ocurre en tiempo real, de estos hechos que la circulación nos permite de videos y audios hacen evidente la sistemática violación de derechos humanos contra la población que ejerce su derecho a la protesta, incluso contra quienes no participan de las movilizaciones y que también dentro de este ejercicio de movilización, de este ejercicio de protesta, también se han hecho derrumbes de estatuas que enarbolan ese genocidio, porque el genocidio históricamente golpeado, que históricamente ha cabalgado por nuestra América, en Colombia por décadas enteras, por décadas se ha venido practicando. Entonces pensamos que este resurgir ahora frente a esas políticas neoliberales también nos dan una lectura del momento en que está el modelo, ¿no? Y frente a eso, pues hay frente a estas acciones, pues se presentan unas reacciones y no son precisamente las que llaman al diálogo, las que llaman a la concertación, sino que se hace a través de un ejercicio represivo y que de unos laboratorios genocidas que se practicaban en la ruralidad, ahorita se trasladan a la ciudad, ¿no es cierto?, representadas en carros de tipo blindaje, camionetas de gente bien, le decimos nosotros, que está muy armada, que porta pistolas de corto y largo alcance, que se preparan para una guerra, que salen en la noche, que secuestran personas, que asesinan personas, y que los cuerpos de investigación acá en nuestro país, como Ministerio Público, que es el componente de Procuraduría, Defensoría y la Policía, pues no hay una respuesta inmediata, ¿no es cierto?, frente a esta grave afectación de los derechos humanos. Hemos tenido violación de mujeres cuando son conducidas a los centros de estaciones de policía, y que el más grave se ha expresado con una chica que en la ciudad de Popayán, del departamento del Cauca, fue conducida, allí fue violada por 4 hombres de este escuadrón, y cuando la niña sale, al otro día se suicida. Pero con un otro componente, es que la chica, ellos se dan cuenta, no la asesinan allí porque la chica es hija de un policía. Entonces, esa confrontación que ha habido también, pues, me imagino que en este núcleo familiar, cuando compañeros tuyos violan a tu hija y que la conducen a tomar esa decisión. Es muy grave la violación de derechos humanos. No hay garantías para el ejercicio de defender los derechos. Tenemos también ataques a nuestras coordinaciones de derechos humanos, estigmatizaciones. Aquí creo que ocurre un hecho que ya podrán explicar ampliamente la dimensión de la afectación frente a la violación de derechos, que es atacada una misión de verificación con la Secretaria de Derechos Humanos de la ONU. Entonces ya el panorama de por sí es bastante grave. Tú eres parte de la coordinación nacional, del Coordinador Nacional Agrario, y nos interesaba una referencia que hacías a lo que sucede en el mundo rural y lo que está sucediendo en las ciudades. ¿Cómo se da esa, por un lado la rebelión, pero por otro lado la represión en un mundo y en otro? Bueno, nosotros históricamente aquí el desplazamiento se ha dado desde lo rural hasta las ciudades, y estos desplazamientos tienen que ver precisamente con grupos armados, ¿no es cierto?, tipo paramilitar. Ya ustedes habrán conocido ampliamente estos ejércitos que se desplazaban y asesinaban en una noche 30, 40 personas, y con toda una permisividad del ejército colombiano, que es el que constitucionalmente tiene el mandato de garantizar la seguridad en los campos y en las fronteras, fue el exterminio, ¿no es cierto? Unos grupos que contaban, y así nos dicen ahorita todas las investigaciones que se han hecho, que actuaban, operaban con la permisividad de las fuerzas militares, pero que esto se traslada ahorita a las ciudades, cuando a través de unas camionetas blindadas llegan hombres poderosamente armados, ¿no es cierto?, fuertemente armados, y arremeten contra la población civil. Uno, pues, es el efecto del terror que causan con este operar, porque ya no es la confrontación con el ESMAD, pero que también cuando se da la confrontación se camuflan personas de civil y que accionan las armas. Entonces, como no están identificados, perdón, como no están plenamente identificados, se desconoce, no se permite que en nuestras denuncias hablemos de esas personas, quiénes son. Si están personas de civil armadas operando junto a la policía, tenemos un dicho popular en Colombia que huevo de gallina lo pone y frito se come. Pero que hasta ahorita el avance en las investigaciones, pues, ha sido torpedeado por quienes no quieren que se conozca esta nueva realidad, esta verdad, y que en algún momento nos tocará ya oficializar, establecer otra mesa donde nos una comisión de la verdad frente a lo que ha sido la jornada desde el 28 de abril hasta hoy. Entonces pensamos que solamente, pues, nos queda estos escenarios internacionales de denuncia, esa solidaridad internacional que nos permitirá sentar una posición frente a este Estado que se niega a dialogar y que solamente es el ejercicio de utilizar las armas del Estado contra la población, que exige sus derechos, que exige cosas que no son otras, que están allí en la Constitución Política de Colombia: el derecho a la salud, el respeto por la vida, el respeto por los derechos humanos, mejores condiciones frente a una población que se encuentra muy empobrecida, marginada y que no se les escucha. El derecho a la ciudad de los jóvenes, que se incluyan dentro de las políticas públicas y que se les dé una oportunidad para que estos muchachos no se pierdan en otras actividades delincuenciales que solamente bajo esa modalidad y inmersos en el narcotráfico les permiten mejorar sus condiciones, pero que agravan más su situación emocional, política, es decir, es la debacle que produce tener un muchacho adicto o un muchacho inmerso en el mundo de lo del narcotráfico, ¿no? Porque la longevidad de estos muchachos en estos territorios, en estos barrios, pues no supera los 30 años cuando mueren asesinados por las confrontaciones de un grupo y del otro. Da la impresión que un sujeto central precisamente de esta rebelión son los jóvenes, las jóvenes en la primera línea, y que muchas de las participantes en esa resistencia no están formando parte de organizaciones históricas, populares de Colombia. ¿Cómo es esa relación entre lo organizado y esa participación que ahora ya se iría organizando, pero que es de muchos jóvenes y muchas jóvenes que se sumaron en estos meses? Estás muteada, Magali. Estás muteada. Llama la participación de estos jóvenes y nosotros inicialmente dentro de esos análisis, que a veces los tiempos nos quedan cortos para analizar bien, decimos, ¿no es cierto? Son con otro tipo de organizaciones, porque con otro nivel de organización. Las primeras líneas fueron esos jóvenes que no estaban organizados dentro del Comité Nacional de Paro, que lo conforman en su gran mayoría las centrales obreras, pero que de manera inmediata pone la olla comunitaria, organizan la misión médica, organizan lo que son esas líneas de pelea, ¿no es cierto? La primera línea, la que contiene, la otra que ayuda a llevar, a recoger la piedra, el palo para llevar a la primera línea, la tercera, que es la que está llevando el agua, la leche y estos otros insumos para mitigar los gases, y la cuarta, que es donde se presentan pues las arengas, el control del movimiento de las fuerzas que se acercan, y allí se recogen los heridos y se llevan a ese espacio humanitario, que también queremos mencionar que ha sido atacado, que no se ha, que se ha irrespetado el derecho internacional humanitario, porque los jóvenes que han sido heridos durante la confrontación no se les permite asistencia médica, y que cuando son conducidos a los hospitales, a los centros de atención, inicialmente fueron detenidos. Por eso los muchachos acuden a este escenario de atención, donde allí hemos recibido gratamente la participación y articulación con las facultades de medicina, y hemos tenido médicos, hemos tenido paramédicos, los insumos. Aquí no hay otra fuente de financiación, como le está diciendo el Estado, diciéndole que una fuerza insurgente está apoyando y está pagándole a los muchachos. No, aquí es un pueblo que ya se encuentra cansado, agotado por todas las medidas represivas del Estado, porque hay hambre, porque hay exclusión, porque no hay garantías para estar en el territorio, y eso ya se traslada primero de lo rural, se traslada ahora al campo. Y es allí donde esta familia de una libra de arroz, aquí se consume bastante el arroz, se parte y se lleva ya al punto de encuentro. Nosotros no le hemos dicho bloqueo ni nada de estas cosas, no, es un punto de encuentro y un derecho a la gente movilizarse. Entonces allá se lleva, es la comunidad organizada, y que la juntanza de todos estos elementos pues permiten que los muchachos tengan su desayuno, tengan su almuerzo, tengan su comida. Además, este nivel organizativo, que apenas lo estamos entendiendo, tiene que ver con esa defensa del pedazo, ¿no? Los muchachos se juntan y ellos allí piden cosas tan sencillas como que no se les estigmatice cuando presentan un currículum, una hoja de vida en una empresa, y que tienen que poner otra dirección, porque si ven que viene de estos barrios marginados, son inmediatamente excluidos, ¿no es cierto? Entonces, no se le permite el acceso a la educación. Ellos, en su lenguaje precario, porque no han tenido a mayor formación, dicen, solamente pedimos estudiar, solamente queremos formarnos para aportar a que esta sociedad tenga otro direccionamiento, pero que ni siquiera eso es tenido en cuenta, y además eso se convierte en una afrenta para el Estado, en un ataque. Eso es terrorismo, pedir aquí que los muchachos se formen, que los muchachos tengan un buen nivel educativo, es terrorismo. Bueno, y eso es entendible porque sabemos que si hay acceso a la educación, el modelo, al modelo no le gustan las personas con formación. Al modelo, para ellos es un peligro personas que conozcan sus derechos. Entonces, estos muchachos, cosas tan mínimas, aquí son calificados, y cuando son conducidos, ese es el jurídicamente, ese son las indicaciones, terrorista porque está pidiendo derecho a la educación. Bueno, y a otras cosas, a la salud, a que en su barrio tengan un buen puesto de salud, a que haya atención, acceso a la salud, porque acá no todos tienen acceso a la salud. Entonces, estos muchachos, y que ahora las primeras líneas se han fortalecido con el señor que va los fines de semana a colaborar, con la mujer que desde su casa ha dicho, mi hijo está allí, está luchando porque en el barrio tengamos una vivienda digna, pues yo también hago parte de la primera línea. Esos son los vándalos que este Estado quiere estigmatizar, que este Estado quiere señalizar, y claro, para ellos es terrorismo, ¿no es cierto? Pedir derechos es terrorismo en estos estados. Precisamente nombrabas a las mujeres, y hemos visto mujeres en la primera línea y en todas las líneas, y quería que nos des tu mirada sobre qué rol están jugando las mujeres en toda esta rebeldía, y también cómo están siendo reprimidas en sus cuerpos, en sus vidas. Bueno, es precisamente las mujeres quienes nos hemos convertido en un botín de guerra, y a través de esas prácticas, indudablemente las mujeres hemos sido afectadas, porque allá están los hijos, allá están los sobrinos, allá ese relacionamiento que tiene la mujer con estas condiciones del ser humano. Entonces, han sido muy, muy lesionadas, y eso es una práctica que conoce el enemigo y que agudiza también, ¿no es cierto?, la violación a los cuerpos, a las muchachas, las amenazan cuando las detienen. Si no vulneran su cuerpo, ¿no es cierto? Entonces es mediante ese lenguaje de que te voy a violar, aquí estamos siete, te vamos a tocar, y son palabras con el lenguaje ofensivo en los que se presentan estas vulneraciones, estas violaciones, porque en estos estados se concebía la violación solamente a través del ejercicio de la penetración. Y con la evolución que han tenido el feminismo, la mujer incursionando ya en estos ejercicios de exigibilidad de derechos, más visibles, corrijo, porque es la mujer la que se queda en la casa, cuida a los hijos y que le permite al hombre ser un líder, que le permite ir a pelear por los derechos, pero que en un estado patriarcal además, pues no he reconocido ese ejercicio, pero que ahora estas nuestras mujeres salieron a la primera línea. Tenemos, por ejemplo, primeras líneas conformadas solamente por mujeres, solas que atienden, solas que fluyen las ideas allí con los compañeros, la que presenta la solución, las que también hemos tenido un buen nivel aquí de heridas, y heridas en su autoestima, heridas por el solo hecho de ser mujeres, también han sido atacadas. Entonces, en los puntos de encuentro encontramos lenguajes también antipatriarcales de parte de la fuerza pública. Vieja chismosa, vaya, haga el almuerzo. Vieja chismosa, vaya, cámbiale el pañal al muchacho. Entonces, es un ejercicio antipatriarcal que hemos venido trabajando al interior de las primeras líneas con pedagogía, porque si no entendían estos muchachos, si no han entendido, no han tenido acceso a la educación, pues difícilmente van a entender que es antipatriarcal, pero que han allí se han hecho unos pequeñas evoluciones, digamos, ¿no es cierto?, de concebir a la mujer como capaz de ser vocera, de pertenecer a la primera línea, y ya no tenerla como esa mujer susceptible a una agresión, a una detención, ¿no? Ahorita tenemos detenidos hombres y mujeres por igual, y además porque dentro de estos escenarios de confrontación han habido nuevas valoraciones frente al papel de la mujer en el ejercicio también de la defensa de los derechos. Pensando en la situación actual tan compleja, uno de los debates, me imagino, que se está dando y que conozco algunas repercusiones, tiene que ver con la salida política. Es decir, hasta dónde las fuerzas que hoy están en lucha, que tienen rebeldía frente a estas injusticias, podrán avanzar en articulaciones que no queden cooptadas por el sistema hegemónico, ¿no?, por el sistema de dominación. Sabemos que hay propuestas de negociación, que alguna parte las rechaza, pero me gustaría tener su mirada sobre cómo se está dando el debate sobre las alternativas frente a esta situación. Claro, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos pensamos que la confrontación no puede ser eterna, además porque la desigualdad, pues, en la confrontación es visible, y nos preocupa es que todos los muertos son jóvenes. Entonces, hemos hecho llamados, acá hay diferentes organizaciones internacionales, la CIDH ha hecho unos llamados importantes, pero las organizaciones, y acá sobre todo, nuestro pueblo tiene mayoría católica, los arzobispos comprometidos con la defensa de la vida han llamado al diálogo, pero un diálogo no de cualquier forma, no con las condiciones que está proponiendo el Estado, no con las condiciones que el comando de paro, en su mayoría conformado pues por centrales obreras, sino con la inclusión de estas propuestas que se establecen desde los territorios construidos por los jóvenes, donde ellos a través de sus asambleas populares decimos, mire, aquí necesitamos esto. Es decir, se están haciendo estos ejercicios en todos los escenarios para escucharlos a ellos y no permitir que otros son los que vengan a decidir por ellos, y que los políticos de turno, porque estamos también en una época preelectoral, vengan a aprovecharse de este escenario, y que esa pelea, esa lucha y nuestros muertos, que estamos exigiendo que haya verdad frente a estas investigaciones exhaustivas, como dice el Estado, pero que no se pierda este espacio donde los jóvenes pongan sus apuestas políticas, sus exigencias, y en esas lecturas que ellos le hacen desde el barrio y desde el pedazo, como ellos dicen, y que a través de estos ejercicios de encuentro también construyan su pliego incluido dentro de esos diálogos nacionales. Y entonces, dentro de ese análisis de este momento, una duda también que queda es qué ha sucedido, digo, y qué relación tiene este momento, y sobre todo el momento de la rebelión, con la implementación o no implementación de los acuerdos de paz. O sea, ¿cuál es el terreno político y qué es lo que eso significa en la conciencia de la población y de las y los jóvenes? ¿Qué percepción hay sobre lo que ha sucedido? Bueno, una de las resistencias también tiene que ver con eso, ¿no? Porque ellos dicen que si a una fuerza guerrillera de lucha histórica revolucionaria y mediante unos acuerdos que fueron avalados por la comunidad internacional, que un acuerdo que se hizo con una guerrilla de tantas décadas, esos acuerdos incumplidos, entonces, ¿qué dicen los muchachos? ¿Qué esperanza frente a un ejercicio que se ha venido haciendo hace más o menos unos 17 días? Hay muchas dudas, hay mucha desesperanza, pero que también nosotros hemos dicho que piedras y palos contra armas y francotiradores no estamos en igualdad de condiciones. Y vuelvo y le repito, no se trata tampoco de ir a negociar cualquier cosa. Si los jóvenes dicen que ellos no van a claudicar, que necesitan una certeza de que este Estado les cumpla, pues es allí donde nosotros necesitamos que la comunidad internacional haga muchísima mayor presión frente al cumplimiento de los acuerdos de La Habana, ¿no es cierto? Y que estos nuevos acuerdos, es que tenemos históricamente acuerdos incumplidos. Los acuerdos de la Minga, cuando hemos estado 2-3 meses en carretera poniendo muertos, la Minga, que históricamente ha sido un ejemplo de lucha en el pueblo colombiano, y todavía tenemos acuerdos incumplidos. Pero que incursionar en eso que ahorita llamamos una guerra civil, ¿qué análisis le debemos de hacer? Y estamos iniciando una guerra civil en Colombia, y que los muertos son de un solo lado, y no estamos diciendo que es que hay que salir a matar policías y a matar ejército, integrantes del ejército, y que también son integrantes del pueblo, ¿no? Porque estos muchachos vienen de estratos 1, 0 y 2, 3, hasta 3, pero que son los que también en ese medio de esa confrontación, claro, en menor cantidad que el pueblo, pues también han sido durante la confrontación, han sido muertos, ¿no? Se han muerto. Entonces nosotros hacemos es un llamado, un diálogo nacional, un diálogo que incluya todas estas necesidades, que tengan en cuenta los enfoques diferenciales, que tengan en cuenta a los negros, a los blancos, a los indios, a las mujeres, a los niños y a los jóvenes, que en este momento son los que han puesto la cuota más alta dentro de esta confrontación de tan poquitos días. Ese diálogo acompañado con verdaderas reformas y un compromiso del Estado pues a cumplirlos, porque no, aquí no estamos pidiendo nada nuevo, estamos pidiendo que se cumpla la Constitución de Colombia, allí está todo, y es que se cumpla de manera práctica la Constitución y un cumplimiento de acuerdos con los firmantes de paz en La Habana, pero no ha sido posible. Y la respuesta pues ahora le repito, con muchos agravantes, que son los escuadrones de la muerte. Ya vamos terminando, porque sé que están en medio de muchas actividades, pero en esa búsqueda de alternativas y en el medio de la confrontación apareció con mucha fuerza, por lo menos para el exterior, el papel de la Guardia Indígena llegando a Cali, movilizándose por las ciudades. ¿Es parte de esa construcción de articulaciones posibles para garantizar la paz, espacios como la Minga Indígena? ¿Cómo lo analizan ese traslado desde los territorios comunitarios hasta las ciudades? Pues es precisamente la presencia de la Guardia Indígena que inicialmente a nosotros nos producía como un bálsamo en medio de la confrontación, por ese ejercicio de diálogo, por ese llamado a la vida, y sin embargo la Guardia Indígena fue atacada en un escenario de los dueños de toda la economía del Valle del Cauca, donde se encuentran ubicados estratégicamente muy juntos los empresarios. La Guardia Indígena fue atacada, ¿no es cierto? Donde nos dimos cuenta, bueno, ya lo comprobamos, que en estos barrios se encuentran, dicen ellos, gente de bien, pero de muy dudosa procedencia, su armamento, porque allí vimos los fusiles, vimos las pistolas, armas que no conocían, y donde una minga que ya se retiraba de la ciudad, ¿no es cierto? Y otra que llegaba a traer alimentos a la ciudad de Cali. Es decir, esos solo hechos nos pueden dar a nosotros un panorama de lo que este modelo y lo que la derecha en este país, el partido de gobierno, está expresando, y es el un llamado al no diálogo, es a la confrontación. Encontramos por las redes sociales que están llamando a confrontar estos indios y estos vándalos y todos los calificativos que le dan a los jóvenes de la primera línea, a las mujeres, a punta de fusiles. Ellos han puesto cabezas aquí en Cali particularmente. Se están pagando 20 millones por cada líder social, por cada defensor de derechos humanos que maten en el día. Es decir, y también tenemos unas organizaciones delincuenciales, sicariales, que no les va a pesar la mano y que van a decir fácilmente en el día nosotros que somos vulnerables, porque además el equipo nacional de derechos humanos al cual yo pertenezco decimos: no queremos camionetas blindadas, solamente pedimos garantía, nosotros no queremos protección, porque ya también tenemos antecedentes que este tipo de protección van amarrados a información que se pasa a la inteligencia y compañeros que han sido asesinados por quienes los protegían. Y nosotros hemos dicho que rechazamos la protección, que no, nosotros queremos es que la fiscalía, como un orden investigador, y con esas investigaciones exhaustivas nos digan quiénes son los que están pagando por nuestras cabezas, quiénes son los que nos amenazan, y ese derecho a defender, tratados internacionales que asumen los gobiernos, pues que los hagan efectivos. Pero de la estigmatización que viene desde el Estado también nos da una lectura cuando dicen es que los defensores de derechos humanos pertenecen a grupos armados, entonces nos ponen allí como tiro al blanco. No hay garantía, sin embargo, nosotros frente a este llamado de las comunidades seguimos haciendo nuestro ejercicio, seguimos saliendo a terreno, salimos muy de mañana, llegamos en la madrugada, pero que también tenemos ya mecanismos de autoprotección, como salir acompañados de la comunidad y no meternos. Nosotros ya sufrimos el primer atentado, nos encerraron a 10 defensores de derechos humanos y nos ametrallaron. Esto lo supo todo el departamento, lo supo Colombia, y sin embargo todavía están las investigaciones para saber quién nos ametralló, quién nos disparó durante casi 10 minutos y que la comunidad nos protegió, ¿no es cierto? Y que afortunadamente pues no salimos lesionados, pero tenemos temores, miedo como seres humanos que somos, ni más faltaba, y que pues ya decimos si dejamos estas comunidades solas, si no hacemos nuestro trabajo, entonces ¿quién? Entonces es muy complicado, muy vulnerables, pero creo que todos los días, y sobre todo ahora que nos levantamos con desde la madrugada con estos nuevos hechos, nos dirigimos allá a terreno a investigar qué fue lo que pasó, a sacar heridos. Hay mucha gente por ahí escondida que teme ir a los centros hospitalarios, y ese es nuestro trabajo y lo seguiremos haciendo. Sí, además de expresarle toda la solidaridad, que creo que es muy fuerte y muy importante y que tiene que ser mayor de parte de las feministas, de las mujeres, de los pueblos de toda Villa Yala, y sabiendo que de todas maneras es necesario más intervención, no solo de los pueblos, sino de los gobiernos para parar esta masacre, un llamamiento que quiera hacer final como para quienes puedan escuchar esta transmisión. Bueno, nosotros nos queda la comunidad internacional. Tenemos un ministerio público, defensoría, procuraduría, fiscalía, y aunque allí encontramos seres humanos que nos dicen, mire, no nos permiten salir a terreno, no nos dan gasolina para los carros, no tenemos el suficiente personal para cubrir esta tragedia que está ocurriendo hoy en la ciudad de Cali y en municipios circunvecinos en el área metropolitana. Pensamos que es un llamamiento a esos órganos internacionales que le permitan a Colombia pensar que no puede seguir masacrando a su pueblo, a esos países que tienen intereses aquí en Colombia, a Europa, a Latinoamérica, a todos los países, a la comunidad internacional, para que a este gobierno le exijan que desmilitarice las ciudades, que hagamos un ejercicio de diálogo, de un gran encuentro nacional, pero un encuentro donde pongan todos los sectores, donde hablen todos, donde tengan en cuenta todas estas comunidades, y que no sean solamente dos o tres que escriban frente a las necesidades del pueblo, que no sea el partido de gobierno que presenta la alternativa de la solución frente a todo este levante popular que ha habido solamente con militarización, y que el diálogo de las balas reemplace el diálogo entre seres humanos. Muchísimas gracias, mucha fuerza, un abrazo solidario, y esperamos encontrarnos ahí acompañando ese diálogo también. Así que un gran abrazo. Muchísimas gracias, y nosotros decimos que después de esas todas esas masacres que nos ha tocado ver, pues no vamos a permitir que nos quiten la alegría, ¿no? Que nos quiten la fuerza. Pues algunas veces nos caemos, lloramos, pataleamos, decimos cualquier barbaridad, pero ya después de la calma reflexionamos, y eso es esa fuerza, esa necesidad que nos permite seguir en este ejercicio. Y también decimos que internacionalizar las luchas es internacional la esperanza y la solidaridad. Muchísimas gracias a ustedes. Aquí estamos, quedamos a disposición y nos convocan cuando sea necesario, y estamos alertas también para difundir cada una de estas violencias, y para saber que incluso después de esos diálogos va a haber que seguir luchando contra la impunidad, ¿no? Así que estamos, por supuesto, en solidaridad. Y nos preocupa después lo que ocurra después, decimos nosotros, porque históricamente en Latinoamérica y sobre todo en Latinoamérica, después de esto viene la cacería de brujas, como llamamos nosotros, y que es más peligroso incluso ese escenario. Bueno, compañeros, ha sido hasta pronto. Un placer. Hasta pronto. Un abrazo. Cadenazo de medios libres en Vigilia por Colombia, martes 18 de mayo. Los medios libres de América Latina nos convocamos para apoyar el proceso del pueblo colombiano. Realizaremos entrevistas a medios, organizaciones y figuras políticas que están protagonizando el paro nacional. En las vísperas del día en que el pueblo espera que el presidente Duque presente su renuncia, decimos: la vida se respeta. Nos están matando. El paro no para y Duque renuncie ya. Cadenazo de medios libres en Vigilia por Colombia. Martes 18 de mayo, 18 horas Ecuador y Colombia, 19 horas Chile, 20 horas Argentina. Seguí la transmisión por la Red Nacional de Medios Alternativos, la Red Capari, la Red de Medios del Gualmapu y la Patagonia, el Congreso de los Pueblos, o por el medio libre que elegí siempre. Colombia resiste. Cadenazo de medios libres en Vigilia por Colombia, martes 18 de mayo. Los medios libres de América Latina nos convocamos para apoyar el proceso del pueblo colombiano. Realizaremos entrevistas a medios, organizaciones y figuras políticas que están protagonizando el paro nacional. En las vísperas del día en que el pueblo espera que el presidente Duque presente su renuncia, decimos: la vida se respeta. Nos están matando. El paro no para y Duque renuncie ya. Cadenazo de medios libres en Vigilia por Colombia. Martes 18 de mayo, 18 horas Ecuador y Colombia, 19 horas Chile, 20 horas Argentina. Seguí la transmisión por la Red Nacional de Medios Alternativos, la Red Capari, la Red de Medios del Gualmapu y la Patagonia, el Congreso de los Pueblos, o por el medio libre que elegí siempre. Colombia resiste. Cadenazo de medios libres en Vigilia por Colombia, martes 18 de mayo. Los medios libres de América Latina nos convocamos para apoyar el proceso del pueblo colombiano. Realizaremos entrevistas a medios, organizaciones y figuras políticas que están protagonizando el paro nacional. Esta entrevista es parte del cadenazo de medios libres en Vigilia por Colombia. Si te sumaste vía Instagram, puedes seguir la transmisión entera por las páginas de Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, la Red Capari Comunicación Comunitaria de Ecuador, la Red de Medios Radiales Hualmapu y la Patagonia, y desde el Congreso de los Pueblos de Colombia, o si no, por la amplia lista de medios comunitarios, populares y alternativos que se sumaron en América Latina y el mundo para esta retransmisión. Sí, saludamos a nuestro colega y compañero Yari Nicolás Arias desde Colombia, igualmente a todos los medios comunitarios, populares y alternativos, así como a las organizaciones sociales diversas de estos países que se suman a través de las plataformas digitales, tanto de Facebook, de Instagram, y también estamos en las radios, tanto online y comunitarias. Desde Ecuador queremos agradecer a los medios que pertenecen a la Red Capari en esta articulación para este cadenazo de medios libres por Colombia, que es Urku Capari, Almig, TVMig, APAC TV, Lanceros Digitales, CONAIE Comunicación. De igual manera, un agradecimiento y un saludo fraterno a todos los medios comunitarios y populares de Chile, Colombia, Perú, Argentina, España, Alemania y todo el resto del mundo que nos sigue. En este cadenazo de medios libres en Vigilia por Colombia, desde Red Capari Ecuador tenemos el gusto de contar con la participación de la Agencia Popular Colombia Informa. Colombia Informa es una agencia de comunicación de los pueblos que se propone reflejar la realidad política y social de Colombia, de nuestra América y del mundo desde una mirada popular. Le integran corresponsales de distintas regiones de Colombia y busca romper el cerco informativo de los grandes medios de comunicación que crean sobre los distintos actores del pueblo. Hoy tenemos como invitado a un compañero cercano de los medios comunitarios y populares en América Latina, a Yari Nicolás Arias. Él es corresponsal de Colombia Informa, politólogo de la Universidad Nacional y magíster en comunicación educación de la Universidad Distrital. Yari, agradecemos por tu presencia en este espacio de diálogo, de entrevista y sobre todo de compartir todo este proceso de lucha desde la prensa popular, compartir esta experiencia con los diferentes medios libres de América Latina y el mundo. Entonces, agradecerte por este espacio. Bueno, primero un saludo fraternal a ustedes, agradeciéndoles por esta invitación, por esta plataforma y por esta oportunidad de dar a conocer pues lo que está pasando en Colombia y también, digamos, un poco de la labor de los medios alternativos aquí en Colombia. Y también agradecer a las personas que en estos momentos nos están viendo, nos están escuchando, agradecerles por su conexión, agradecerles por su difusión y por estar ahí, pues, enterándose e informándose. Listo, Yari. Desde Ecuador conocemos que Colombia Informa actúa como una agencia de comunicación popular de los pueblos. A estos 21 días que se cumplen del paro nacional allá en tu país, cuéntanos cómo se ha impuesto el cerco mediático desde los medios masivos y privados de Colombia. Porque ahí se ve un contraste bastante marcado entre los medios comunitarios, los contenidos que se suben desde aquí, con los medios masivos y privados de Colombia. ¿Cómo ha sido este cerco mediático? Bueno, los medios privados en Colombia, digamos que funcionan muy de manera aliada y de manera cercana con grandes conglomerados económicos y, por tanto, digamos que históricamente no han tenido como una cercanía ni con la protesta social, ni con el paro. Así pues, digamos, en esta ocasión, en este año, han cerrado su discurso, se han cerrado a defender la institucionalidad, a defender el gobierno como institución y a defender, pues, digamos, las instituciones que han estado, digamos, involucradas en las manifestaciones, por así decirlo, sobre todo, pues, a la policía y al ejército. Así pues, este cerco se ha basado, por ejemplo, en imponer o buscar imponer una narrativa de que las protestas y los bloqueos son hechos o son causados por vándalos y que estos bloqueos son una violación a los derechos humanos que están haciendo las personas que están marchando contra pues las personas que se están quedando en casa, que están siendo como afectadas por las diferentes, digamos, consecuencias que puede tener un bloqueo, una manifestación, tanto para el transporte público como para pues, la libre movilidad, entendiendo que pues, han sido las calles y las plazas que se han llenado de gente pues casi todos los 21 días que lleva este paro. Así pues, hay lo que explicaba, una narrativa que lo que hace es situar una crisis y esta crisis está originada, según ellos, sobre todo por los vándalos, por las movilizaciones y no tanto por ejemplo, los abusos de poder o los abusos de autoridad que han hecho las fuerzas militares. Este cerco mediático y esta narrativa lo que ha hecho es que, por ejemplo, en las noticias no se dé difusión a los videos y a las evidencias evidentes de los abusos policiales y tampoco se dé, digamos, difusión a las denuncias, a los afectados, a las víctimas, etcétera. ¿Qué pasa? Que todas estas denuncias están circulando en redes sociales, están circulando en medios alternativos. Estas denuncias las están haciendo organizaciones de defensores de derechos humanos y este cerco se ha visto pues desbordado por esta situación que estoy explicando a grandes rasgos. Y esto ha hecho que, por ejemplo, que la gente y en la calle se rechace la presencia de los medios masivos, sobre todo, por ejemplo, de los dos grandes cadenas de televisión, que es RCN y Caracol, y pues de sus noticieros. Digamos que esta narrativa o este cerco mediático también se evidencia en, digamos, a quién se le dan los micrófonos o de quién se hacen públicas las declaraciones. Y así pues, como explicaba ya un inicio, hay una defensa por la institucionalidad. Entonces, usualmente en los noticieros y en los medios escritos e impresos está la palabra de los oficiales, de los generales, de los brigadieres que están constantemente apoyando pues esto que yo explicaba de la protesta de los vándalos, de la protesta de el presidente utilizó ayer una expresión que es terrorismo urbano de baja intensidad, y esta ha sido como la narrativa más o menos. Esto junto con ante este desborde de información, ante este desborde de casos de abuso policial, se ha propuesto como un discurso de hechos aislados, o sea, de la narrativa que ya se conoce de las manzanas podridas, es decir, de actuaciones individuales y no de responsabilidad de la institución, y además se han hecho difusión, o sea, se le ha dado difusión a declaraciones y explicaciones que terminan siendo insuficientes. Entonces, la mayoría de abusos están en investigación, la mayoría de abusos son hechos confusos, la mayoría de abusos son hechos aislados, como estaba mencionando, y es más o menos el panorama, digamos, que uno puede divisar de los medios masivos y de los medios privados de comunicación en Colombia. Yari, es claro que los medios de comunicación masivos aliados al poder económico y político en Colombia, pero también de la derecha en América Latina y en el mundo, en parte se han unido para legitimar los procesos de lucha social y de legitimar o estigmatizar a los sujetos que salen a protestar. ¿Cuál ha sido la otra tarea de la comunicación, aquella que se hace desde los medios comunitarios, populares, alternativos? ¿Nos puedes contar cómo han actuado los medios populares, alternativos y comunitarios y populares en Colombia frente a ese cerco mediático? Sí, claro que sí. Bueno, pues el primer paso, digamos, como comunicadores y comunicadoras, como medios alternativos, ha sido de intentar desentrañar, analizar, si se quiere, descodificar, indagar este discurso de por qué nos parece que no refleja, digamos, la realidad, de por qué nos parece que no explica suficientemente la movilización. Y desde ahí, digamos que se ha intentado, pues como agencia, no solo sentar una posición de apoyo al paro, de apoyo a las dignas luchas del pueblo colombiano y de apoyo a las personas que están, digamos, en la calle exponiéndose por unas mejores condiciones de vida, sino también, digamos, apostarle pues precisamente a comunicar y hacer público lo que quieren decir estas personas y lo que está pasando, digamos, en la calle. Entonces, digamos que nosotros partimos de una gran ventaja y es tener pues la cercanía y la posibilidad de estar en ya, o bueno, ya sea la posibilidad de estar en los lugares de donde están sucediendo las movilizaciones o la cercanía y los contactos de las personas que están en estas movilizaciones, y así desde esta cercanía pues intentar precisamente como difundir pues si se quiere una versión, unas denuncias digamos que reales de lo que está, de lo que está sucediendo. Adicional a esto, adicional de esta cercanía, de querer estar en estos lugares en donde estás haciendo las movilizaciones, de querer transmitir lo que está pasando en estas movilizaciones, también la iniciativa, digamos, de la agencia de Colombia Informa, es intentar compartir y hacer públicos, pues, cuáles son las iniciativas, digamos, solidarias, las iniciativas populares, las iniciativas comunitarias que están sosteniendo el paro. Entonces, pues la gracia, la intención no es solo, digamos, hacer un reporte o hacer público los bloqueos y las marchas, que es más o menos lo que es evidente y lo que llama de primera la atención, sino también, digamos, mostrar cómo se sostiene en el sentido de las ollas comunitarias que se están haciendo, de los conciertos o las tomas culturales que buscan precisamente recoger recursos, digamos, donados en solidaridad para sostener a las personas y apoyar a las personas que están, digamos, en día a día en las calles. Y esto bajo el precepto o bajo la consigna de que solo el pueblo salva al pueblo. Entonces es buscar precisamente hacer públicos pues esta solidaridad y estas muestras de solidaridad. Adicional también, digamos, de esto, dentro de la agencia Colombia Informa hemos tenido como varias discusiones y varios diálogos, debates, si se quiere, de la manera en cómo podemos nosotros resignificar, pues precisamente los nombres o si se quiere, pues las características que se le ha dado a la movilización. Así pues, nosotros estamos haciendo como un uso, digamos, consciente y un uso, si se quiere, político, un uso decidido de, por ejemplo, de la palabra digna rabia para expresar lo que está sintiendo la persona y lo que están manifestando las personas en la calle. Asimismo, por ejemplo, nosotros intentamos explicar que la violencia policial a la que está, que digamos que está sucediendo en la calle, no son hechos aislados, sino que hacen parte de una violencia estructural, y además simbólica que está efectuando el Estado pues en las calles y con las personas que marchan. Y estas resignificaciones, pues digamos que buscan también es, digamos, dotar de significados pues las acciones que se están viendo en la calle y buscar explicarlas, digamos, a las personas que los leen, a las personas que nos consumen en redes sociales, como una manera también de luchar como contra ese discurso que uno puede encontrar en los medios masivos de comunicación. Sí, Yari, nos has comentado el rol fundamental que ejercen los medios alternativos y populares en el cubrimiento de las protestas, pero ¿qué pasa con los ataques a nuestros colegas reporteros o a los mismos medios de comunicación? Porque la Fundación para la Libertad de Prensa hasta el momento ha documentado más de 100 violaciones de igual número de víctimas y violaciones que incluyen al ejercicio periodístico y al derecho a la información. Por ejemplo, está limitar el acceso a la información, la censura, el acoso judicial, los ataques a periodistas. En este sentido, ¿qué estrategias han usado como equipo de Colombia Informa y cómo se han articulado con los otros medios frente a este nivel de violencia directamente relacionada al ámbito de los comunicadores? ¿Cuál ha sido estas estrategias? Bueno, Mijail, yo creo que este es un punto bien importante porque precisamente creo que gran parte de esto que yo mencionaba, de la violencia estructural y simbólica que ha hecho el Estado con su fuerza pública en las calles, no ha sido solo como contra los marchantes o contra las personas que protestan, sino también no solo contra la prensa alternativa, sino también contra organizaciones y personas que son parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. Así pues, pues digamos que la estrategia ha pasado, digamos, indudablemente por una formación en derechos humanos para las personas que están en la calle, es decir, los corresponsales y las personas que estamos o han estado, digamos, cubriendo diferentes movilizaciones, tienen una formación de derechos humanos y pues conocen pues que les es permitido y también como que en qué sentido ser parte de prensa les protege o los salvaguarda técnicamente o teóricamente frente a los abusos que pueda cometer las fuerzas, una fuerza armada, pues la policía o el ejército, por así decirlo. Y además, digamos, esta formación también ha venido de la mano con una articulación por organizaciones de defensoras de derechos humanos. La intención, por ejemplo, de nosotros cuando vamos a cubrir alguna movilización es tener conocimiento de quiénes están ahí de defensores o defensoras de derechos humanos, conocer sus números, conocer de qué organización están, no solo por una cercanía y por una cuestión de identificación, sino pues por una situación de seguridad, porque muchas veces nos ha tocado como apelar a llamar o a, pues por decirlo de alguna manera, a pedir auxilio con estas personas. Y en ese sentido, pues digamos, esta articulación y este trabajo conjunto creo que ha funcionado de muy buena manera, porque también, digamos, en la medida en que la agencia está cubriendo y se está tomando, por ejemplo, un registro de fotos, de videos, de lives, de lo que está sucediendo, pues esto es material que se puede compartir pues, para las denuncias de las violaciones de derechos humanos. Adicional, se ha buscado pues tener un trabajo colaborativo en eventos live y difusión, en ocasiones, por ejemplo, en donde no podemos estar o por capital humano o por cantidad de personas que están trabajando, no se puede estar en X punto, siempre se busca tener contactos para que envíen fotos, para que envíen videos, para que envíen reportes de la situación, en qué lugares está la movilización pacífica, en qué lugares está la policía, digamos, dispersando a las personas, en que sí, entonces todo ha sido más o menos como buscando como un trabajo conjunto, una articulación pues entre medios alternativos y entre también las organizaciones que te contaba de defensoras de derechos humanos, en la medida que entendemos que pues tanto hacer prensa o hacer comunicación de lo que está pasando en la calle como defender los derechos humanos, pues son, creo que son causas que pueden estar bajo, sí, como que pueden colaborar. Y adicional, pues estrategias de autocuidado que se han tomado, digamos, logísticamente dentro de la agencia de comunicación, dentro de Colombia Informa, estrategias de autocuidado tales como reportar a qué movilización uno va a ir, de qué horas a qué horas va a estar, en qué momentos está, si se está de noche, si se está de día, si se tiene, el material distintivo, los chalecos de prensa, los carnets de prensa, etcétera, etcétera. Y ya por último, de esta estrategia de articulación, pues también viene la parte de la verificación, digamos, con fuentes de lo que se publica, por así decirlo. Entonces muchas veces llegan denuncias de violaciones de derechos humanos y lo que se busca, pues primero que todo, es intentar confirmar cuando es en otras ciudades, cuando es en otros territorios, pues precisamente pues, confirmar si esa información es verídica, si va al lugar, compartir la denuncia, etcétera. Yari, tú mencionabas un poco este tema de la violencia estructural. El pueblo colombiano, en este paro nacional, en este estallido social y popular, hemos visto una violencia exacerbada por parte del Estado colombiano y de la fuerza pública. Entendemos que adicional el pueblo colombiano ha vivido una historia de más de 50 años de conflicto armado, pero también localizamos un hecho que también es histórico en los procesos de militarización en Colombia y en América Latina, como lo fue la Operación Orión en el 2002, conducida por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue sin lugar a dudas una de las incursiones militares más grandes de Colombia, donde paramilitares en compañía del ejército llegaron a la Comuna 13 de Medellín, allí dispararon, asesinaron, desaparecieron y torturaron según varias organizaciones de derechos humanos. Ante este contexto de conflicto armado y este contexto histórico y estructural de militarización que ya lo ha vivido Colombia en el 2002, con graves vulneraciones de derechos humanos y ante lo sucedido también con la minga indígena de Cali, donde civiles en compañía de la fuerza pública dispararon, según varios reportes, contra 8 integrantes del CRIC, del movimiento indígena, ¿qué consideraciones tienes al respecto? Y esto también aunado a las últimas declaraciones que dio el presidente Iván Duque sobre el anuncio a la militarización de las ciudades, sobre todo aquellas que tienen procesos de resistencia a partir de los bloqueos. Entonces, ahí quisiéramos que nos dijera sobre todo ampliar este tema de la militarización y cómo viene afectando todo el proceso de resistencia, de movilización, pero también de poder documentar desde la prensa popular. Bueno, yo creo que el escenario es complejo por varias razones. Una de ellas pues, es más o menos lo que tú estás explicando, que se ve relacionado con lo que yo explicaba, más o menos un poco de discurso que ha aparecido al medio y sobre el cual se ha cerrado los medios, que es a rechazar los bloqueos como causantes de un desabastecimiento y como, por ejemplo, una vulneración a los derechos humanos, pero también, digamos, se involucran o se influyen las causas que ha encontrado pues, no solo el gobierno, sino también el partido de gobierno a las protestas. Pues no son pocas las declaraciones de los militantes del Centro Democrático que dice que las protestas son pagas por otros, pues por lo menos por el gobierno de Venezuela, o que son parte de una suerte de complot internacional que hace parte del neocastrochavismo. Bueno, digamos, son varios nombres. La cuestión, y pues digamos que siento yo que, o creemos que lo preocupante es que, pues que todos estos discursos no solo está teniendo repercusiones en la manera que las fuerzas pública y las fuerzas militares se movilizan en las ciudades, y en ese sentido la manera en que la militarización es una amenaza contra el derecho constitucional y el derecho a la protesta, el derecho y pues el derecho incluso a la libre expresión, sino también porque este tipo de discursos de, por ejemplo, de decir que las personas que se están movilizando están haciendo actos de terrorismo urbano de baja intensidad, que fue lo que dijo Duque el día de ayer, pues digamos que este discurso como que recae en partes, digamos, de la población y en partes reaccionarias de la población que encuentran o que les parece que lo mejor para responder ante estos discursos es armarse y salir en carros blindados a disparar contra los indígenas y a disparar contra la gente. Está el caso de lo que sucedió con la minga en Cali, que tú explicabas, pero también está el caso del asesinato de Lucas Villa en el viaducto de Pereira, pero también hay denuncias de Medellín, pero también hay, digamos, otro tipo de denuncias de personas particulares que se han acercado y que han amenazado a las marchas, a los bloqueos, y que han hecho, digamos, amenazas explícitas de que si no se van los quebramos, de que si no se van los disparamos. Entonces, creo que este discurso y esta cuestión de la militarización no es solo peligrosa por el efecto, digamos, real que tienen las fuerzas militares, que es, pues, que están saliendo un pie de fuerza, que están saliendo, pues, digamos, soldados armados con armas de alto calibre a disputar, si se quiere, o a hacer amenaza de que se van a enfrentar contra personas que están marchando desarmadas, sino también, pues, porque está haciendo que la violencia escale de manera civil y de manera pública, y que eso, digamos, pues vaya o que atente directamente contra la vida. Entonces creo que el hecho, contra la militarización o la versión que podemos tener nosotros es que, pues que precisamente es hacer uso de las instituciones que digamos que constitucionalmente o idealmente están hechas para proteger a la gente, y hacer uso para desincentivar las marchas, o sea, desarticularlas, amenazarlas, matarlas, asesinarlas, torturarlas, porque también hay denuncias de torturas por parte de las fuerzas militares, pues es no solo peligroso pues para el ejercicio de la prensa, pero sino pues también para el ejercicio democrático de la protesta. Y aquí digamos que creo que entra un poco, de pronto me voy a adelantar un poco a lo que quería decir al final, y es que acá entra a importar mucho, digamos, la labor y la importancia de difundir estas denuncias y difundir los videos y difundir los testimonios a nivel internacional, pues porque precisamente creo que es a nivel internacional que se puede hacer una presión sobre el Estado y sobre pues precisamente estos discursos que resultan tan peligrosos y tan violentos en las calles. Sí, Yari, en este mismo sentido, sobre este tratamiento prácticamente de guerra que está haciendo el gobierno colombiano de la protesta social y del paro. En estos 21 días, múltiples organizaciones de derechos humanos, y hacemos eco de los datos que se han estado compartiendo desde la ONG Temblores, que hasta el momento registra y verifica 43 asesinatos que son presuntamente direccionados y cometidos por la fuerza pública. 18 víctimas de violencia sexual, más de 1,000 detenidos, agresiones sexuales y unos cientos de desaparecidos. En este nivel de violencia policial y tratamiento de la guerra, de guerra sobre la protesta social, ya en el ámbito de la comunicación, tú ya mencionabas previamente que existe una verificación de estos contenidos, de estos hechos que se comparten en todas las plataformas o que a través de los en vivos de los distintos medios y plataformas digitales, la opinión pública y la ciudadanía internacional puede observar. Pero como equipo de Colombia Informa, ¿cómo hacen ustedes frente a este bombardeo de información y este bombardeo de imágenes y irreprochables que, donde se observa esta violencia estatal, para combatir justamente que se los acuse a los medios populares alternativos de difundir información falsa? ¿Cuál es la labor ahí de verificación, de filtración? ¿Cuál es, digamos, la triangulación con otras entidades para poder finalmente subir los contenidos y que luego no nos arriesguemos desde los medios comunitarios a que nos acusen de difundir información falsa? Bueno, creo que gran parte de este dilema de la verificación creo que se soluciona en la medida que lo que nosotros apostamos es a estar en el lugar. Es decir, si un corresponsal manda un video de una agresión, pues digamos que ahí no cabe verificación, pues porque es el corresponsal el que está ahí. Y eso es, pues, es una gran ventaja de lo que te comentaba, de intentar estar en los lugares de intentar, pues digamos, sí, o sea, tener esa cercanía con lo que está sucediendo. Eso como primer punto. Y como segundo punto, creo que, pues bueno, la verificación realmente la agencia, lo que hacemos es, o lo que intentamos hacer es que se haga con las organizaciones defensoras de derechos humanos. Digamos que normalmente cuando nos llegan las denuncias, por ejemplo, no sé, ahorita la gran mayoría de corresponsales o de personas que trabajamos en la agencia estamos en ciudades capitales, ya sea Bogotá, ya sea Medellín, pues ante algunas denuncias que suceden, digamos, en territorios alejados, lo que se intenta es precisamente es intentar hacer uso de los contactos, pues para intentar verificar la información en el menor tiempo posible. Pero creo que sí hay una dificultad que, digamos, una dificultad en lo que tú estás diciendo, que pues más allá de señalarla, es también aprovechar como para hacer crítica de la forma en la que las instituciones oficiales funcionan en Colombia. Y es que, pues en estos momentos, las instituciones que hacen parte del equilibrio de poderes y que hacen parte, digamos, de la vigilancia de lo que está haciendo el Estado, que es la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, las tres instituciones están, digamos, bajo la dirección de fichas políticas del partido de gobierno. Entonces eso, digamos, que pone una dificultad adicional porque pues no solo nosotros como agencia, sino también, digamos, los movimientos sociales y pues digamos en general, creo que es razonable dudar de estas cifras oficiales. Por ejemplo, en los primeros días del paro, la Defensoría sacó un comunicado que informaba que había 98 personas desaparecidas, mientras que las ONGs como Temblores, la que tú mencionaste, reportaban más de 900. Entonces, esta diferencia en cifras, que junto con pues lo que te mencionaba de la configuración política, si se quiere, de esas instituciones, hace que la verificación de cifras, más allá de casos particulares que sí se pueden verificar, digamos, por medio de contacto, sea complicada. Yari, Bueno, ya estamos como en la parte casi final de esta entrevista, pero queríamos, decirte que desde el 11 de mayo, desde Ecuador hemos emitido una carta pública desde los medios comunitarios, populares, alternativos de Ecuador sobre la vulneración a la libertad de prensa y de expresión en Colombia, donde nos unimos más de 17 medios alternativos y populares, y así también lo vimos en diferentes espacios y redes de América Latina y el mundo que se unieron y nos unimos a seguir denunciando todo el proceso de vulneración de derechos humanos que ha estado marcado el contexto del paro nacional. Frente a esto, ¿cuál es la importancia que crees tú de esta articulación regional para cubrir las protestas en nuestros países? Bueno, creo que ya más o menos lo había mencionado un poco, pero creo que la difusión y la articulación de los medios, ya sea pues tanto como latinos o pues como internacionales frente a lo que está sucediendo en Colombia, creo que es importantísima y es valiosa en la medida que, en el contexto nacional funciona más o menos lo que ya había explicado en un inicio, que es el cerco mediático y la manera en que se han cerrado los discursos en torno a la defensa del gobierno y de las instituciones, pero también en la medida que se hace público y en la medida que se difunde los abusos que se está cometiendo y la manera en que esto que yo mencionaba, que es la violencia estructural y simbólica de parte de las fuerzas del Estado, no como entes individuales que cometen errores en servicio, sino como, casi si se quiere, como una doctrina o una directiva de atentar contra, de agredir, de violentar, de perseguir a las personas que se están manifestando y en ese sentido violarles sus derechos, no solo la integridad, sino también el derecho a manifestarse, el derecho a la libre expresión y el derecho a la vida en los casos de los asesinatos y de las muertes que han cometido los agentes del Estado en las calles colombianas. Creo que es importante hacer público esto precisamente porque creo que es en ese escenario internacional y en la medida que los ojos, si se quiere, los ojos internacionales se posan sobre Colombia y ayudan a difundir estas noticias, que precisamente se pueda hacer presión no solo contra o frente al Estado, sino también frente a las distintas instituciones y organizaciones que se han sumado a ese discurso de la movilización como una cosa de vándalos y una cosa de protestas y que en ese sentido, en la medida que se ponen los ojos sobre estas violaciones de derechos humanos y en la medida que ojalá dejen de ocurrir, se pueden empezar a dar trámites o se pueden empezar a escuchar o se pueden empezar a dar soluciones frente a las causas reales que está movilizando a la gente, que esto es la pobreza, el hambre, el desempleo, etcétera, etcétera, etcétera, que ha hecho que la gente salga a manifestarse a las calles y lo que se encuentran es un Estado que los ataca directamente. Y Ari, por último, en esta importancia de la prensa popular para fortalecer el campo popular, fortalecer los procesos organizativos, un mensaje que quieras dar para todos los medios comunitarios, populares, alternativos, los medios libres, que se han sumado más de 60 medios libres, nos están viendo el día de hoy, están retransmitiendo a través de sus plataformas, radios comunitarias, radio online. ¿Cuál sería tu mensaje para todos estos espacios que hoy nos están escuchando, nos están viendo? El mensaje principal y más importante es el de resistencia, es el de resistir en contra de unos medios que están buscando difundir un discurso, es resistir contra contra un Estado que está saliendo a atacar, es resistir también porque vale la pena en la medida que se está difundiendo lo que nosotros consideramos que son las causas justas que han llevado a la gente a la calle. Entonces, en la medida que la gente está a la calle, la gente le está poniendo el pecho, la gente literalmente está arriesgando su vida por mejorar su vida y por conseguir una vida digna y unas condiciones dignas para vivir, pues también digamos que se debe o se tiene que como medios apoyar esa resistencia con más resistencia desde el campo comunicativo. Entonces, intentar hacer uso de las herramientas, intentar hacer uso de las articulaciones, intentar hacer uso de la cooperación internacional, porque la lucha es de resistencia, creo yo. Sí, importante es mensaje y todo lo que nos ha contado Yari desde su realidad en Colombia. Estamos culminando una entrevista más de este cadenazo de Medios Libres por Colombia. Reiteramos que hemos entrevistado y hemos escuchado al colega y compañero Yari Nicolás Arias. Él es miembro y reportero de Colombia Informa y nos ha estado comentando la problemática alrededor de la comunicación comunitaria y todo el tema de la libertad de expresión, así como los ataques a los periodistas y medios comunitarios, para que podamos también comprender lo que sucede y la realidad local de cada uno de nuestros países. Agradecemos a todos los medios libres de América Latina y del mundo, finalmente, que nos siguen desde Chile, desde Colombia mismo, Perú, Argentina, acá en Ecuador, en España, en Alemania. Recalcamos justamente estos espacios y esta coalición de medios libres que se ha logrado a nivel internacional, planteando estrategias para poder hacer una cobertura real, verificada. Importante desde el campo popular y desde la comunicación alternativa, junto a nuestros pueblos, junto a los procesos sociales y de resistencia que se realizan acá y en todos nuestros países, ¿no? En este momento sucede en Colombia, pero debemos estar también nosotros atentos a las realidades que suceden en cada uno de nuestros países y ahí también haremos una articulación cuando corresponda. Un saludo, nos queda más que mandar un saludo fraterno de solidaridad al pueblo colombiano, a todos los sectores que están levantados en este momento ya 21 días, a la misma minga indígena, a los miembros de la primera línea y finalmente con una gratitud a los periodistas que se juegan el futuro en las calles y dan finalmente este mensaje desde la comunicación libre, popular y alternativa. Agradecemos nuevamente y seguimos con este cadenazo de Medios Libres por Colombia. Y de pronto para terminar, les invitamos a todos los medios comunitarios, populares y alternativos a seguir la siguiente entrevista que va a realizar la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, que va a hacer un encuentro, un diálogo con la organización política Unión Patriótica. Entonces, agradecemos que sigamos conectados y agradecemos a Yari y todo el proceso de resistencia desde la prensa comunitaria y popular. Muchas gracias, Yari, y a todo el equipo de Colombia Informa. A ustedes muchas gracias por la invitación y por compartir y por estar pendientes y por difundir, que como mencionaba, es muy importante para nosotros. Gracias. Cadenazo de Medios Libres en Vigilia por Colombia, martes 18 de mayo. Los medios libres de América Latina nos convocamos para apoyar el proceso del pueblo colombiano. Realizaremos entrevistas a medios, organizaciones y figuras políticas que están protagonizando el paro nacional. En las vísperas del día en que el pueblo espera que el presidente Duque presente su renuncia, decimos: la vida se respeta. Nos están matando. El paro no para y Duque renuncie ya. Cadenazo de Medios Libres en Vigilia por Colombia. Martes 18 de mayo, 18 horas Ecuador y Colombia, 19 horas Chile, 20 horas Argentina. Seguí la transmisión por la Red Nacional de Medios Alternativos, la Red Capari, la Red de Medios del Gualmapu y la Patagonia, el Congreso de los Pueblos o por el medio libre que elegí siempre. Colombia resiste. Cadenazo de Medios Libres en Vigilia por Colombia, martes 18 de mayo. Los medios libres de América Latina nos convocamos para apoyar el proceso del pueblo colombiano. Realizaremos entrevistas a medios, organizaciones y figuras políticas que están protagonizando el paro nacional. En las vísperas del día en que el pueblo espera que el presidente Duque presente su renuncia, decimos: la participación de la red también en esta transmisión especial. Venimos ya hace más de una hora y media acompañando en distintas entrevistas a compañeros y compañeras de Colombia que vienen compartiendo la experiencia de estas últimas semanas, los últimos sucesos en Colombia, pero también un recorrido de lo que viene siendo la lucha del pueblo colombiano, una lucha de larga data. Y vamos a seguir acompañándoles un rato más en este último bloque, ya finalizando esta transmisión cooperativa, esta transmisión comunitaria, resistiendo, haciendo la previa de lo que va a ser la gran movilización el día de mañana, una movilización masiva en las calles de Colombia, donde el pueblo va a seguir exigiendo la renuncia de Duque, va a seguir exigiendo su dignidad y recuperando ese espacio. Así que bueno, seguimos un ratito más en esta transmisión. Recordamos, bueno, estuvimos compartiendo este espacio con medios de distintas latitudes, de distintos países, de distintos continentes, acompañando esta lucha que es una lucha de todos, como ha sido también en los últimos años la lucha del pueblo chileno, del pueblo de Perú, como viene siendo la resistencia histórica también del pueblo de Palestina. El pueblo de Colombia hoy está ocupando una centralidad. Todos estamos expectantes de lo que va pasando y lo que va a pasar, sobre todo el día de mañana. En esta última parte vamos a estar hablando con dos compañeros de Colombia, con Pietro Alarcón y Cristian Reyes, dos compañeros de la Unión Patriótica de Colombia, y vamos haciendo las conexiones pertinentes para que los dos compañeros puedan estar participando. Como decíamos, una transmisión que ya viene más de casi dos horas de transmisión desde distintas plataformas, de distintos medios. Esta última parte desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde Argentina, específicamente desde los estudios de Radionauta en la ciudad de La Plata. Ahí ya Pietro está conectado, estamos ahí esperando a Cristian para que se conecte también y poder hacer esta última conversación. ¿Qué tal, Pietro? ¿Nos escucha bien usted? Sí, te escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan bien? Se escucha perfecto también. Por suerte no fallan las comunicaciones, que nos suelen dar bastante tarea últimamente. Decíamos que es ya el último bloque de esta transmi que se viene haciendo en conjunto de distintos medios, este cadenazo de medios libres en vigilia por Colombia, analizando la situación que se está viviendo de rebelión popular desde el 28 de abril, este paro nacional que se transformó en rebelión y que ya lleva 21 días de protestas, 3 semanas en la calle, una respuesta bélica, una respuesta represiva por parte del Estado. Y como decíamos, vamos a estar conversando con Pietro Alarcón y con Cristian Reyes, que ahí intentaremos poder sumarlo a esta conversa. Forman parte de la Unión Patriótica de Colombia, una experiencia política que nació allá por 1984, después de lo que fueron los acuerdos de la Uribe, ¿no? Para poder dar algo de participación política, institucional, un cauce institucional a la lucha que ya venía realizando la FARC hace bastante ahí en el territorio colombiano, y nos parecía una experiencia también muy trágica y muy interesante para poder reflexionar y para poder traer al presente y que nos ayude también a pensar lo que está pasando actualmente en Colombia, ¿no? Que esta experiencia de la UP nos permita poder entender mejor qué es lo que está pasando y cuáles siguen siendo las respuestas del gobierno colombiano. No sé si quiere comentar un poco, Pietro, arrancando mientras esperamos que se conecte Cristian, qué fue la UP, por qué es tan simbólico para la historia política también de Colombia y cómo nos puede servir repasar la historia de la UP para pensar actualmente lo que está sucediendo allá en Colombia. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría agradecer el trabajo que viene siendo desarrollado internacionalmente por parte de los medios alternativos y especialmente por ustedes, en solidaridad con el pueblo colombiano, porque realmente no solamente la situación de Colombia amerita que esta, que se conozca, sino que también se exige una respuesta por parte del gobierno y la comunidad internacional, que el papel que viene cumpliendo la comunidad internacional es bastante importante en esa solidaridad con el pueblo y en esa exigencia de una respuesta para una salida democrática, para una salida que atienda a los intereses de los colombianos. Entonces, este tipo de esfuerzos que se vienen desarrollando internacionalmente, no solamente de denuncia, sino con el objetivo de que se conozca exactamente lo que pasa, para nosotros es fundamental. Entonces, muchas gracias por eso. La Unión Patriótica es una organización que surgió, como tú bien lo has dicho, en el año 1984 como resultado de un proceso de paz entre, en aquel momento, la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. En aquel momento el presidente era el señor Belisario Betancur. Se llegó a un acuerdo de paz y se determinó, en función de ese acuerdo, la incorporación de aquella guerrilla de las FARC en la vida política colombiana. Infelizmente, el régimen político colombiano, lo que en aquella época y desde siempre han permanecido los llamados enemigos agazapados de la paz, o sea, los enemigos de la paz en Colombia, iniciaron un proceso de primero aniquilación selectiva y posteriormente una serie de masacres, una serie de asesinatos, ahora después a gran escala, que originaron el exilio de muchos compañeros de la Unión Patriótica, el desaparecimiento de otros compañeros y la eliminación física de más de 6.000 militantes. Esto es un proceso bastante doloroso porque no es un daño exclusivamente a la Unión Patriótica o a la izquierda colombiana, sino un daño a la sociedad colombiana, a su posibilidad de construir en un ambiente democrático salidas democráticas, salidas posibles a una crisis estructural que se ha venido agudizando a lo largo de la historia del país. En función de intereses geopolíticos, particularmente oriundos de una estructura hegemónica de poder encabezada por los Estados Unidos, pero también por una dependencia cada vez más acelerada, que cada vez tiende a colocar a Colombia en un papel muy subalterno dentro de las condiciones de desarrollo del sistema económico internacional, y que genera también una contestación que no ha parado por parte del pueblo colombiano y que se viene, digamos, desarrollando, generando contradicciones, generando contestaciones, y que coloca en este momento en una situación bastante desconfortable al gobierno de Duque, porque lo coloca contra la pared, lo arrincona. Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis, digamos, reciente de lo que podríamos considerar los antecedentes de esta jornada, pues los tendríamos en el llamado 21N, en el 21 de noviembre del 2019. Pero si nosotros queremos hacer un análisis un poco más remoto de lo que origina esta situación, con toda seguridad nos vamos a encontrar con una serie de hechos que tienen que ver con la exclusión política, con la estrechez del régimen político, con la manera como se han atendido a estas orientaciones geopolíticas norteamericanas para agredir a otros estados de la región, y a la manera especialmente como, en función de la orientación de esas directrices internacionales, se coloca al gobierno colombiano y se coloca al Estado a trabajar para unos pocos, para trabajar para las grandes corporaciones, mientras se abandona al pueblo colombiano a una situación de pobreza, a una situación de miseria, y se le deja en una situación realmente lamentable. No se le reconocen los derechos y obviamente gran parte de estos derechos que son los que en este momento están siendo colocados en el pliego de 19 puntos que se vienen planteando para una posible negociación con el gobierno nacional. Entonces yo creo que hay una sucesión de hechos, una sucesión de acontecimientos que van generando a lo largo de la historia del país las condiciones objetivas que llevan a que el pueblo colombiano se coloque en una situación de legítima de protesta, de organización. Hay un nuevo ánimo, hay un nuevo grado de unidad del movimiento popular, un nuevo grado de organización y un nuevo estado de ánimo y una disposición para luchar por objetivos inmediatos. Yo creo que esto resume un poco y con esto yo respondería, pues digamos, tu pregunta. Ya entró Cristian y entonces pues yo dejo por ahí. Sí, aprovechamos a saludar a Cristian. Se suma, como decíamos, a esta última parte, esta transmisión de distintos medios acompañando al pueblo colombiano. Y bueno, aprovechar también, Cristian, como decíamos, es parte de la Unión Patriótica, parte de la juventud, ¿no? Y algo que vemos desde las distancias, compartiendo las imágenes que circulan, las imágenes que logran romper el cerco mediático, la gran participación de la juventud en lo que es la ocupación de las calles, la resistencia, la primera línea. Y bueno, preguntarte qué es, cuáles son las reivindicaciones que hoy lleva adelante la juventud, qué es lo que mueve a la juventud a estar ocupando ese lugar protagónico en las calles en esta resistencia. Buenas noches ya, compañeros y compañeras. Voy a saludar primera medida. Yo creo que hay dos motivos fundamentales. Uno lo acaba de explicar el compañero, que es, se quiere un acumulado de carácter histórico, pero creo que hay que ir incluso un poco más allá del 2019. Creo que es una nueva generación que ha aprendido en el marco de las calles cómo se conquista, si se quiere, sus derechos, pues al que tiene todas las y los colombianos. Por ejemplo, el proceso de la MANE, que es el proceso estudiantil del año 2011, que logra triunfar en el marco de la movilización, que logra que el gobierno bajase una ley que pretendía modificar la educación superior y que, al contrario de mejorarla, lo que iba a hacer era empeorar la condición del neoliberalismo al interior de estas instituciones. También tenemos el proceso, si se quiere, campesino del 2013, donde el escenario de solidaridad ya se venía fortaleciendo, que es una condición hoy fundamental en el marco de la movilización en Colombia, la solidaridad. Tenemos el escenario de movilización del 2016, que sale en defensa y a apoyar el acuerdo de paz de La Habana, tanto antes del plebiscito como posterior al escenario, digamos, donde pues casi que de forma inexplicable perdemos ese plebiscito donde se buscaba la paz del país. Y tenemos el proceso del 2018 en el que el movimiento estudiantil nuevamente sale y sienta al gobierno, obliga al gobierno a sentarse con los actores de la educación superior para de esa forma tener un diálogo y construcción de hacia dónde debería ir la universidad pública colombiana. En ese entendido, llegamos al 2019, pero ahí ya hay un efecto diferente, y es que ya no solamente se encuentran los estudiantes universitarios saliendo a la calle, sino las expresiones barriales juegan un papel fundamental, que digamos ese cordón umbilical de la movilización desde lo barrial fue muy fuertemente castigado, por ejemplo, con todo lo sucedido alrededor del magnicidio contra el partido político del cual hacemos parte, la Unión Patriótica. Muestra de eso es que hoy en una de los lugares más icónicos de, si se quiere, de la ciudad de Bogotá, el barrio Policarpas, a la Barrieta, construido por la Unión Patriótica, construido por quienes en las calles luchan, hoy vuelve a ser epicentro, si se quiere, de la lucha barrial alrededor del actual sistema. Creo que esa condición de lo juvenil es un poco, digamos, de carácter histórico, de la acumulación que hemos adquirido en el marco de la movilización, lo que le permite hoy a la juventud estar allí. Pero lo segundo, y creo que es algo fundamental, es que hoy la juventud no tiene absolutamente nada que perder y todo que ganar. Estamos en un país en donde apenas hace unos días salía la estadística nacional de que alrededor de poco más del 42% de la población entra a la categoría de pobre dentro del país. Y eso, si se quiere, es uno de los datos más importantes sobre los cuales hoy la juventud está en las calles, pues porque no tiene que comer en las casas, porque sus familias no tienen trabajo, usted como joven no puede trabajar, es muy difícil el acceso a la educación superior, y si quiere acceder a una universidad pública, pues la dificultad es mayor, y si quiere acceder a una universidad privada, pues tiene que considerar el endeudarse el resto de su vida. Prácticamente hoy la juventud se encuentra entre la espada y la pared. Por eso hoy tenemos una generación que se encuentra en las calles volcadas continuamente en el escenario de la movilización, porque siente que es allí donde efectivamente puede ganar todo lo que ha, digamos, soñado. Y creo que hoy, después de todos estos días de movilización, así es. Es decir, creo que nos enfrentamos, si se quiere, al escenario de movilización más grande e importante en la historia del país. Sí, eso sin ninguna duda ya hoy nadie lo cuestiona. Pero además de eso, ese escenario de movilización ha logrado tumbar la reforma por la cual comenzamos a salir a las calles. Logra prácticamente mañana se va a votar la reforma a la salud, que fue otra condición, digamos, del escenario de movilización, y ya todo el mundo augura pues de que tras el escenario de movilización eso se va a hundir, es decir, el proyecto no va a alcanzar, y eso no es un triunfo de quienes van a votar en el Congreso a favor o en contra, sino un triunfo en la calle que presiona que eso no suceda. Tumba un ministro, que eso ya es un triunfo muy grande, pero además de eso tumba la canciller diplomática del país. Y hoy no solamente eso, sino se viene aseverando unas condiciones alrededor de la responsabilidad del ministro de Defensa en el asesinato de las más de 50 personas que hoy van muertas en el país, asesinada por la fuerza pública, asesinada por el paramilitarismo en complicidad con el Estado colombiano. Creo que esa serie de condiciones hoy permiten que sea la juventud quien esté abanderando la lucha social y política, pero por supuesto no es solamente un triunfo de la juventud, es una condición histórica de aquellas personas que vienen luchando desde antes. Esto no se hubiese podido, digamos, tampoco realizar, no solamente con las movilizaciones que enmarcaba hace un momento, sino con el proceso histórico del país. Creo que eso ya hoy no es cuestionable, la condición del aporte social y político que ha hecho el sindicalismo, que ha hecho la izquierda colombiana, y hoy que estamos a puertas, si se quiere, ya prácticamente de las elecciones presidenciales, que apenas ayer, antier, ya se programó fecha para el próximo año. En apenas unos meses nos vamos a enfrentar, si se quiere, a un momento crucial para la política, y se augura que sea la juventud la que encabece ese proceso de movilización también, no solamente en las calles, no solamente en defensa de la movilización en la primera línea, no solamente en defensa de todo lo que queremos, sino también desde las urnas, que esperamos también podamos realizarlo. Cristian, ¿y cuáles son las expectativas en relación a la marcha que se va a realizar mañana? Bueno, digamos que hay unas marchas que vienen siendo centralizadas, es decir, todos los miércoles, como la del día de mañana, pero son marchas, si se quiere, que se programan desde el Comité Nacional de Paro, que es un escenario que aglutina gran parte de sectores sociales y políticos, que estamos en la búsqueda, que aglutine muchas más expresiones que han venido surgiendo en el marco de la protesta social, sobre todo el carácter de lo juvenil, de lo barrial, que de pronto, al ser, si se quiere, de poca organización antes del estallido social, pues no encontraba un escenario de confluencia. Entonces esperamos que ese espacio pueda, digamos, nutrirse mucho más. Pero en el marco de ello, el Comité Nacional de Paro ha venido citando una serie de jornadas. Mañana es una nueva jornada del Comité Nacional de Paro, donde esperamos se reafirme la capacidad de la movilización que hemos tenido y que aún, digamos, continuamos. Apenas hace unos días vimos los escenarios de movilización tan grande que se presentaban, por ejemplo, en Barranquilla, en los choques alrededor del juego entre el equipo de la ciudad, el Junior, y River Plate en el marco de la Libertadores. El día siguiente, otro escenario de choques, es decir, el pueblo barranquillero señalando que mientras la gente está en las calles, el fútbol no puede ser una forma, si se quiere, para ocultar el proceso social que se viene mostrando y la inconformidad del pueblo colombiano. Como también ya se ha hecho prácticamente la discusión de si se debe jugar o no se debe jugar aquí en Colombia la Copa América. Pero además de eso, las jornadas que se desarrollaron en ciudades como Bogotá, que inundó las calles y lo ha venido haciendo todos los días. Es decir, no hay día en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, que no haya diferentes movilizaciones. Hoy tenemos el sistema masivo de transporte prácticamente colapsado. Hay días en donde funciona apenas el 20, el 30%. Los días de movilizaciones centrales, como va a ser el de mañana, no funciona los medios masivos de transporte. Y eso se da en el marco también de una condición objetiva que, digamos, hemos venido también aprendiendo de la experiencia, y es que la mejor forma de afectar al capital privado es haciendo pues que la gente y el trabajador no pueda llegar a su jornada de trabajo. Por eso desde muy tempranas horas de la mañana, desde las madrugadas, comienzan a cerrar las calles de la ciudad y no se permite que los trabajadores lleguen a su casa, y eso permite también un escenario de movilización masivo, dado que pues si usted no tiene el escenario de la obligación diaria y cotidiana, si quiere, el trabajador, eso le da la posibilidad de salir y volcarse en las calles, que creo ha sido un aprendizaje fundamental del actual escenario de movilización. Pietro, continuando también de cara a pensar las expectativas, ¿no?, de que puede dejar todo este proceso, también la movilización de mañana que comentaba un poco recién Cristian, ¿qué perspectivas abre esta rebelión? Usted mencionaba que hay desde el Comité Nacional de Paro una serie de reivindicaciones que han llevado a la mesa de negociación con el gobierno. Tenemos entendido que el día domingo hubo un primer intento de diálogo con el gobierno de Duque, planteando como una de las primeras medidas que saque a la policía y a las más de las calles, que permita el libre ejercicio del derecho a la protesta, y eso no fue habilitado por el gobierno. Incluso planteó que va a sacar y va a reforzar la salida represiva. ¿Qué perspectiva tiene de estos diálogos y también cómo lo analizan teniendo en cuenta el incumplimiento casi histórico de los acuerdos que ha tenido el Estado colombiano con los sectores en lucha y la poca disposición de los sectores oligárquicos burgueses a ceder mucho de sus beneficios? Yo creo que la primera cuestión importante es que todas estas jornadas han permitido mostrar la real cara del gobierno de Duque. O sea, se cayó la máscara de la democracia del gobierno de Duque. Y se cae la propuesta de la reforma tributaria. Hay también bastante expectativa de que se hunda el proyecto 010 de reforma de la salud. Hay una especie de confluencia internacional de rechazo a la militarización de las ciudades, al deterioro de los derechos humanos, a la agresión vil y cobarde hecha contra la protesta legítima, contra los hombres, contra las mujeres, contra los jóvenes. En fin, hay agresiones sexuales, o sea, hay un deterioro de la situación de derechos humanos, y esto no ha pasado desapercibido ni por la Organización de las Naciones Unidas, ni por los expresidentes, ni por el movimiento social, ni por el movimiento popular internacional. Es decir, el cuadro para Duque no es bueno. O sea, el cuadro para el gobierno no es un cuadro favorable. Ya hay inclusive desprendimientos de otros sectores que lo apoyaban y que en este momento ya comienzan a tomar distancia de una táctica de Duque que no tiene propuesta, sino que se resume a la militarización de las ciudades y a la militarización de la vida nacional. En el momento en que se estaba comenzando a discutir los puntos que fueron llevados por el Comité Nacional de Paro y que fueron también acompañados por otros sectores, en ese mismo momento el gobierno de Duque, el propio Duque, anunciaba que la fuerza pública sería conducida a los lugares donde hay bloqueos para desarrollar, para desplegar toda una acción contra las personas que allí se encuentran. Y esto obviamente no es la actitud de un gobierno que quiere iniciar un proceso de diálogo. Por el contrario, es la actitud de un gobierno que quiere una salida violenta y una salida de guerra a la situación. Mientras tanto, la fuerza y el movimiento popular, las fuerzas populares, el movimiento popular, vienen acumulándose. Yo creo que hay un proceso muy importante donde el Comité Nacional de Paro, que era un comité que comenzó a jalar la jornada en el mes de abril, comienza luego un proceso de expansión, comienzan otros sectores a ir planteando también sus reivindicaciones. El movimiento juvenil adquiere un protagonismo enorme en todas estas jornadas, como lo ha dicho Cristian. También está el movimiento sindical, entra la minga indígena, entran otros sectores, por ejemplo, FECODE, entra, hoy hubo una reunión de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, más de 500 profesores se reunieron hoy virtualmente, apoyan todas esas movilizaciones y hay mucha gente en la calle, o sea, hay una lucha callejera, una protesta popular. Y lo importante es que todo eso, hay que tener mucha habilidad política para que todo eso se traduzca en un pliego que no es un pliego para que el presidente, como lo ha hecho en el 21N y como otros presidentes lo han hecho, para que se comprometan formalmente y después no se le haga seguimiento, sino que es un pliego para que se lleguen a puntos de acuerdo y para que se nombren y se busquen los mecanismos que permitan que se haga seguimiento al cumplimiento de cada uno de esos compromisos. Por lo tanto, yo no creo que el comité de paro o lo que se vaya a discutir deba necesariamente concluir con una desmovilización, sino creo que se debe mantener el estado de alerta durante, y este es un proceso muy largo, para que se exija el cumplimiento de aquello que se va a, de alguna manera, a plantear. O sea, yo no veo y creo que en este momento la actitud no puede ser, y creo que esta es la opinión también de otros, de que se vaya a una negociación para simplemente volver a la casa con una promesa del presidente que eso se va a cumplir. Eso no es lo que se pretende. Lo que se pretende es que se generen las condiciones para que el movimiento popular gane en fuerza, gane en capacidad de lucha, de trabajo, de movilización y se avance monitorando y vigilando que aquello realmente se cumpla. Esto exige no desmontar estructuras, sino continuar manteniendo estructuras que permitan ir haciendo ese monitoramiento, ese monitoreo. Esto no significa, obviamente, colocar condiciones, por ejemplo, vaticinar o, decir que en tal día o en tal momento la gente se irá a retirar de las calles. Yo creo que el Comité de Paro y los que estamos acompañando, nadie tiene, digamos, la fórmula para decir esto se va a extender hasta determinado momento. Pero en algún momento me parece que debe haber un acuerdo con relación a cuestiones que son fundamentales, pero eso no puede significar que se deje de observar, que se deje de acompañar, que la comunidad internacional esté acompañando también todo eso, porque nos estamos jugando es la posibilidad de avanzar a un nuevo escenario de Colombia. Fíjate, el gobierno Duque no cumple los acuerdos de paz, pero no es el problema de que apenas no los cumple, sino que los amenazó con hacerlo trizas. Y además de eso, su política es exactamente contraria a lo que se dice en los acuerdos de paz. O sea, una cosa es decir yo no cumplo los acuerdos, otra cosa es que la política del gobierno es completamente contraria a lo que se ganó con tanto esfuerzo. No se cumplen los mínimos de una constitución como la constitución del 91, ya que este año pues está también de cumpleaños, está de aniversario, ya. O sea, se pierde la capacidad de Duque, se pierde la capacidad del Centro Democrático de gerenciar, hay una ruptura en la conducción de los negocios del Estado y de la sociedad, y esto obviamente tiene que generar una nueva condición para la democracia y una nueva condición para la efectividad y concretización de los derechos sociales. Yo creo que Colombia no puede perder esta oportunidad de hacer historia. O sea, la movilización es importante, pero esto tiene que ir dirigido a un cambio de la política, un cambio de lo social, un cambio de las condiciones de vida de la gente, para continuar aprendiendo en este proceso y continuar ganando una pelea que ahora es importante, pero que yo creo que va para largo plazo. Ay, con respecto a ese nuevo escenario a construir, o esta nueva nuevo escenario que se tiene que abrir, decías, ¿no? Bueno, no puede ser la política del gobierno de Duque incumplir o ir en contra de los tratados, pero también empezábamos la conversación hablando de el incumplimiento de los tratados de paz del 84, lo que da también lo que lleva a la masacre en Unión Patriótica. ¿Se puede, digamos, y tal vez pensando más al calor de la lucha del cotidiano, tal vez como para ver cómo Cristian también lo está viendo, ¿se puede pensar ese nuevo escenario, este nuevo camino a avanzar en el marco de la política de Estado de Colombia, entendiendo eso, que no es una cuestión de color de gobierno claramente, porque es un, si seguimos la historia, un plan sistemático de Estado de aniquilar, de avanzar, de masacrar a luchadores y luchadoras populares? ¿Cómo se está gestando este nuevo escenario, estas nuevas formas de organización, si se ven en el calor del día a día en la lucha o se pierde, digamos? ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí es importante señalar que Colombia viene o venía pues de un proceso importante de disputa política. Muestra de eso es que el candidato de la izquierda colombiana llegase no solamente a segunda vuelta, sino que sacase 8 millones de votos en el país, que es la votación hasta el momento más grande de la izquierda colombiana al interior del país. Y eso comienza a augurar, si se quiere, una serie de condiciones diferentes en el marco de la comprensión de la conciencia del pueblo colombiano. Hoy claramente es parte de una expresión muy fuerte de todo este proceso histórico de cambio generacional en el marco, por ejemplo, de escenarios de movilizaciones en diferentes partes del país. Se producen, si se quiere, de forma ya no esporádica ni por azar, sino de forma organizada, escenarios de organización que son necesarios en el marco del proceso de la movilización. No sé, cuando existen escenarios de confrontación con las fuerzas estatales, ya sea la policía, el ejército que ha entrado a las ciudades, o el ESMAD, que en Colombia pues existe esa figura extraña, escuadrón prácticamente de la muerte, se conforman, por ejemplo, brigadas de salud. La apuesta en términos de las organizaciones de derechos humanos ha sido muy importante en el país y ha recobrado gran valor en el actual momento. Se hacen, si se quiere, calles de carácter humanitario, ya sea para que transite ambulancias, personas heridas, para que transite en algunos lugares del país, como en la ciudad de Cali, que en este momento viene siendo como el bastión de la resistencia en el país, dado que la capacidad orgánica de la gente y la experiencia le permite poner una serie de puntos de bloqueo en la ciudad, prácticamente, si se quiere, aglutinándola en sí mismo y descomunicándola del resto del país. Y se han hecho para que no se genere la condición del desabastecimiento, por ejemplo, alimentos o medicamentos, espacios humanitarios para que pueda transitar. Condición que además hay que señalar, el gobierno quiere utilizar en contra de la movilización, señalando pues que hay desabastecimiento en las grandes ciudades, apoyado en cadenas comerciales, pues que si se quiere hacer un tipo de autosaboteo al interior del país, intentando desmovilizar. Que todos estos intentos hoy resultan insuficientes, porque cuando no hay, si se quiere, alimentos en la casa, y vemos los testimonios de los compañeros y compañeras que se encuentran siempre resistiendo en las calles, señalando, por ejemplo, que en el punto donde se encuentran resistiendo se come mejor que en la casa, porque en la casa se come una, dos veces al día, mientras que en el punto de resistencia los vecinos y vecinas, las organizaciones llegan, se colabora, se saca los sancochos, se saca la olla comunitaria y no importa de cuánto hay, pero para todo el mundo siempre alcanza. Es decir, creo que ese tipo de condiciones nuevas que se vienen generando en el país, cada vez que se presenta una situación, un fenómeno diferente, la capacidad de respuesta, si se quiere, del pueblo colombiano ha sido efectiva para no permitir que de ninguna forma se genere un tipo de desmovilización al interior de los procesos sociales. Compañeros, tenemos que ir cerrando, culminando esta transmisión colectiva. Les agradecemos muchísimo la comunicación, el haber participado. Agradecemos a todos que estuvieron también del otro lado acompañando. Le mandamos un abrazo enorme, muchísima fuerza, y seguiremos estando ahí, acompañando a la distancia, acompañando desde nuestro rol como comunicadores y comunicadoras populares, y demostrándole a Duque y a todos los que vengan que el pueblo colombiano es digno y va a seguir luchando en las calles. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por este esfuerzo, muchísimas gracias por esta muestra de solidaridad. Bueno, agradecemos la solidaridad. Sabemos que Latinoamérica es sin ninguna duda el sueño de la patria grande, y el escenario de lo que le golpea a un país golpea a toda Latinoamérica, y sin ninguna duda seguiremos construyendo ese sueño de Bolívar. Saludo grande, Cristian, Pietro, y seguiremos en contacto. Un abrazo y gracias. Y continuamos en contacto. Continuamos en la lucha para que la dignidad, y hasta que la dignidad se haga costumbre. Cristian, unidad para avanzar. ¡Viva el paro nacional! Gracias. Chao. Cadenazo de medios libres en Vigilia por Colombia, martes 18 de mayo. Los medios libres de América Latina nos convocamos para apoyar el proceso del pueblo colombiano. Realizaremos entrevistas a medios, organizaciones y figuras políticas que están protagonizando el paro nacional. En las vísperas del día en que el pueblo espera que el presidente Duque presente su renuncia, decimos: la vida se respeta.